Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes, os hablo una vez más Víctor Fernández. Estamos en el estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche vuelve el yo contra el barrio con el análisis de Streets of Rage 4. Y en el debate esta vez sí hablaremos sobre la nueva generación de consolas y comentaremos todo lo que rodea el lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Bien. Yo también bien. ¿Y tú? ¿Bien también? Sí. ¿La vida te es próspera? Hasta el día de hoy, sí. Semana... Ya se jodió el día ahora, ¿no, Oscar? Sí. No. Está bien. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Y con lo bien que se quedaba Oscar jugando el Apex Legends o alguno de esos, o al Monster Hunter, y toca programa hoy. Pero vamos a hablar de un juego muy interesante hoy, así que a lo mejor pues lo pasamos muy bien, quién sabe. No sé, yo vengo muy animado, la verdad. El que no vino animado porque no vino es el señor Gaspar, que está currando. No tenía ganas de venir. Pero sí que está con nosotros nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y no falta tampoco su archienemigo, el Cocademon. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Buenas noches a todos, y nada, a ver qué me cuenta Jorge de un juego que, bueno, prácticamente, no sé si lo termine o no, un poquito más de la mitad lo avancé, así que igual puedo aportar alguna cosilla interesante. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y comenzamos con el Complejo Lambda, un programa más que no puede faltar, como siempre, la encuesta de la semana, Jorge. Pues sí, primero la encuesta de la semana pasada, en la que hablábamos, era el programa de The Last of Us 2, que os recomendamos mucho que escuchéis. Y bueno, os preguntábamos qué sistema os vais a comprar para la nueva generación, y teníamos PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, prefiero actualizar mi PC, Nintendo Switch... Y el mono cazoide está trabajando porque el Cocademon no le presta dinero. Y bueno, en último lugar ha quedado Nintendo Switch. A ver, no era una consola de nueva generación, ya lo hablamos el otro día, pero bueno, si digamos que está ahí, está trabajando. Están en ello. Está. Entonces, bueno, en tercer lugar hay un empate con un 11% de los votos entre, ojito, PlayStation 5 y Xbox Series X. Empatadas. La guerra está ahí. ¿Qué guerra? La guerra de consolas, la nueva guerra de consolas. Eso no existe. Hombre, Oscar. Ves poco internet, Solo tienes que acercarte a algún foro de estos y... Porque la cosa, macho, está que la gente se está matando. Yo, de verdad, Víctor, hacía mucho que no veía tanta sangre en internet con el tema de las consolas. A mí me preocupa, ¿eh? Vamos a calmarnos. Es la cantinera de siempre cuando empieza generación. Siempre sí, pasa. Pues eso, vamos a calmarnos todos. Que bueno. Bueno. En segundo lugar, otro empate entre prefiero actualizar mi PC y Xbox 2, con un 22% de los votos cada una. Y el ganador de la noche, con un 33%, segundo ganador, o sea, ganador dos veces consecutivas del complejo Holanda, el monocazoide está trabajando porque el Cocademon no le presta dinero. Y yo os pregunto a vosotros. A ver, Víctor, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer de qué? ¿Qué te vas a comprar? Yo no me voy a comprar nada. Yo... ¿Dices de consolas nuevas? O sea, ¿qué vas a hacer en la nueva generación? Ah, no. Yo voy a meter bastante pasta para un PC top. Muy bien, David. ¿Tú qué vas a comprar? Yo... Sorpresa. Prefiero mantenerlo ahí. Muy bien, David se mantiene... Un momento. En el misterio. Aquí podría ser... Podría ser que lleguen las dos, incluso. ¿Podría llegar a suceder esa Bueno, mi aspiración es todo. O sea, actualizar PC y comprar consolas. Pero de momento poquito a poco. Bueno, hay que ir paso a paso. Paso a paso. Óscar, ¿tú qué vas a hacer? A ver, yo como el PC ya lo tengo y la Switch también, no me voy a comprar ni PS5 ni series. Me voy a comprar una One. Una One X, ¿no? O S. A mí la S ya me vale. Bueno, explícame por qué. Porque esto lo sabemos nosotros y lo que sueles hacer con las Xbox y tal, pero la gente no lo comentas tanto en la radio y tal. Bueno, a ver, a lo largo de una generación, al menos para mí, es difícil abarcar siempre todos los juegos de todas las plataformas. Y cuando ya tengo jugado los juegos de mis plataformas predilectas, la Xbox es la menos predilecta, pues siempre... quiero hacerme con juegos de la máquina o con la máquina a final de generación. Y entonces es, claro, porque es el momento en que te la puedes pillar un poco más barata, los claro. juegos ya están algunos rebajados o de segunda mano o tal, y te es más fácil. Sí, sí, sí. Y así puedo abarcar juegos de todas las plataformas. A ver, hay que decir que ahora mismo con la situación que tiene Microsoft con también el tema del PC, realmente lo único que me falta por jugar sería Halo 5, pero me da igual, yo lo quiero tener. No solo jugar. Pues muy bien, Oscar, buena política. David. Bueno, yo espero que antes de que acabe el año tengamos aquí las dos máquinas para hablar de ellas en el programa. Espero que eso. Hostia, el hype aquí empieza a rolar, David. A ver si es posible y rezadle a Chulchu y a los dioses oscuros para ver si se pueden traer aquí al estudio donde uno. He tenido algún intento frustrado, pero yo creo que la cosa avanzará. ¿Te refieres a un intento de reserva que no ha salido? Pero bueno, yo creo que antes de que acabe el año las tenemos aquí ya. Es optimista. Después en el debate de hoy vamos a profundizar más en las dos máquinas, comentando pues sus virtudes y sus desventajas, sí, también, sí. Y también yo creo que podemos dedicar unos minutillos finales para hacer un poco de reflexión personal sobre qué nos atrae más a nivel personal de cada una de ellas y tal. Si lo veis bien, lo hacemos así después. Bueno, yo voy a contar lo que me voy a comprar. Yo me voy a comprar una gráfica. Eso va a ser mi nueva generación de momento. Es que y te va a salir más cara que una consola. Me va a salir más cara, pero bueno, pero el ordenador también trabajo con él. ¿Qué gráfica? No lo sé todavía. O sea, voy a esperar a mediados del año que viene, cuando las consolas ya estén asentadas, y ver qué tal va el hardware, porque ya sabes que Nvidia retrasó las RTX 3000. Y voy a ver qué hay. Voy a ver las comparativas, voy a ver también las tarjetas que saca AMD, aunque no creo que pille una AMD. ¿Cuánto la retrasó? Porque yo ya he visto gente con gráficas... Es que tuvieron un problema de stock. Fue un lanzamiento frustrado, sí, porque, verás, sacaron el stock y ya sabes cómo funciona el tema de la especulación hoy en día. Los bots liquidaron todo el stock disponible que tenían, varias de las ensambladoras, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que aparecieron directamente esas reservas, por arte de magia, en eBay, hay doble de precio. A un pastizal, y a mucha lo mejor pasta. A 3.000 euros o 10.000 incluso. Y los usuarios de PC, claro, se pusieron en pie de guerra y tal, incluso trolearon en eBay, haciendo pujas imposibles que jamás fueran a pagar para joder las subastas, ¿no? Se pusieron todos de acuerdo y hicieron así. Y claro, veías, imagínate, una 3.080 pues a 100.000 pavos o cosas de estilo, ¿no? Y entonces, claro, de repente griparon... En, las varias ensambladoras y dijeron, oye, esto, ¿cómo hacemos con esto y tal? De hecho, hay varias empresas que están por, entre comillas, boicotear a eBay y cosas así, ¿no? Entonces, ahora mismo hay una especie de frente ahí abierto de anti-especulación. Y deberíamos estar pendientes de eso, porque lo que salga de ahí, deberíamos aprender todos esa lección. Me refiero a todas las compañías y tal. Porque lo mismo ha pasado, David, con las reservas de PlayStation 5, con reservas de Xbox Series X, etcétera. Y pasa constantemente. Últimamente pasa muchísimo que cada vez que sale algo relacionado con los videojuegos al mercado, y yo creo que está pasando más que nunca, se agota a los 5 minutos de reloj y a los 15 minutos ya está en eBay. O sea, es impresionante eso, ¿eh? A ver, yo creo que con una mínima información, una mínima paciencia y un poquito de sentido común, estas cosas se deberían poder evitar, de verdad. Yo lo contaré al final del programa, cuando hablemos en el debate, yo vi cosas que no tienen puto sentido en cuanto a las reservas y en cuanto al stock. Y no tiene puto sentido. A mí no me importa esperar, yo no voy a pagar más por una máquina cuando su precio oficial es el que es. Mm. Me parece de retrasos mentales, sinceramente. Y pero va bueno, peor, ¿eh? Va peor cada bueno, pero, vez. Pero... hay tácticas, hay tácticas para generar ansiedad en la gente y se piensa que es un producto ultra exclusivo que va a desaparecer del mercado y hay que tener un poquito de sentido común y paciencia, por Dios. No, está claro. Bueno, luego hablaremos, al final en el debate hablaremos de este tema, pero ahora sí, Jorge, encuesta nueva. Efectivamente, la encuesta de esta semana. ¿Qué os preguntamos sobre Streets of Rage? ¿Cuál es vuestro personaje favorito? Y tenemos, pues... los personajes del 4, ¿vale? Son los personajes favoritos del 4. Tenemos a Axel, a Blaze, a Floyd, a Sherry. Luego tenemos la opción otro, ¿vale? Eso lo dejamos a la imaginación de cualquiera que haya jugado al juego. Y por último, el mono cazoide prefiere a Rambo en el Mortal Kombat. Así que, bueno, queremos ver vuestras respuestas y la semana que viene, pues... las leeremos y también os diremos cuáles son nuestros personajes favoritos. Y ya podemos ir con noticias, si queréis. Bueno, pues vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, y vamos a empezar precisamente hablando de Mortal Kombat. Porque esta semana... Warner Bros. Ha anunciado la versión Mortal Kombat 11 y Ultimate, que es, bueno, la versión que va a traer todo, va a ser la leche y tal. Y bueno, esta versión va a salir en todas las plataformas. Todas, todas. Incluso Switch, Stadia, Play 5, Series X, Series S, en todo, vaya. Han comentado que esta versión va a tener, bueno, el tema este de que si la has comprado para una plataforma anterior... pues la tienes en la nueva generación, en PlayStation 5 y en Xbox, ¿no? Ya sabéis que esto es opcional, en algunas compañías están haciéndolo y la verdad es que es un buen detalle. Bueno, pero lo que más impresionó es el tráiler que sacaron para anunciarla, porque, amigos, salió Rambo. Rambo. Rambo va a combatir contra Sub-Zero, Terminator y, no sé, no, el Depredador no sale en esta, pero bueno, contra el que salga. Yo sé que a David... personalmente le ofende mucho este tema, ¿no? A mí me hace mucha gracia. Porque por fin voy a poder poner a Schwarzenegger partiéndose la cara con Stallone. Pero bueno, comenta David tu punto de vista. Bueno, lo comenté muchas veces. Para mí Mortal Kombat a nivel de saga de lucha tiene un lore bestial. Súper currado, una historia pues en cada juego se desarrolla. Personajes muy bien, bueno, muy bien... potenciados, bueno, el Salvador Striker, alguno así bastante prescindible, pero en general es una saga, el tema de la historia, ambientación, desde Mortal Kombat 1 hasta nuestros días, siempre se ha trabajado mucho en ello, muchísimo. Y entonces que de repente vienen personajes, invitados, y cada cual más imposible, a mí siempre me ha parecido jodidamente ofensivo. Ya el tema de Kratos en su momento lo vi con un poquito de dudas, y es verdad que al final quedó bastante bien, pero meter a cosas como Rambo, de verdad, a mí me parece vergonzoso. Vergonzoso. Yo, como fan de Mortal Kombat, me da puto asco. Entiendo que haga gracia y tal, pero el problema es precisamente que hace gracia. Y debería tener otro impacto diferente. Ahí va a haber personajes que a lo mejor cuadran más que otros, según su historia o según su presencia o sus habilidades, pero en general yo soy terrible, un enemigo acérrimo de este tipo de invitaciones. Es que lo detesto enormemente, de verdad, enormemente. Y esto... irá peor, porque cada nuevo Mortal Kombat pues no sé, irán un pasito más allá y empezarán a invitar a Peña Imposible. La gente me dice, joder, tío, esto pasa en todos los juegos de lucha, mira Super Smash. Ya, pues que Super Smash es, ya es un juego de lucha, bueno, de a melee. Está pasando en Tekken también. En Tekken también, con Negan y demás. Pero bueno, veces. Tekken me da igual porque la historia de Tekken es una puta mierda. Es, un día me levanté y quiero conseguir el puño de hierro. Me da igual, porque no tiene trama eso, no tiene guión, no tiene profundidad. Pero por Mortal Kombat no me toques su puto lore, no me ofendas, joder. Y de verdad es que no lo detesto. Y el tema de Smash, pues Smash, joder, se pegan Link y Mario desde el principio. Eso no tendría puto sentido, pero es que ahí está la gracia del juego. Y cada más personajes, más gracia aún. Pero con Mortal Kombat es que me resulta ultra ofensivo. En cualquier caso, Jorge, Víctor, ya para terminar, esta será la versión que yo compre, porque en su día compré la de Switch y fue un error garrafal. David, garrafal. Te quiero contar una cosa que va a ser una noticia impactante para ti sobre Smash Bros, ¿eh? Fíjate, sí. Sobre Smash Bros. Sí. A ver, sucede que hay un rumor muy, muy potente. Hay un tío que va filtrando lo que van a ser los siguientes personajes de Smash y tal. Y el tío fue acertando en todos y cada uno hasta ahora. Y uno de los que quedan en el tintero, sí, es el Doom Slayer, tío. No jodas, sí. Bueno. A ver, eso comentan por ahí, ¿eh? Bueno, pero vamos a hablar justo dentro un poquito de Smash Bros. Así que si queréis, dejamos las opiniones a este respecto para ese momento. Y vamos a centrarnos, nada más, dar un par de detalles más sobre esto. Si os interesa esta versión, va a salir el 17 de noviembre en todas las plataformas, en formato físico y digital. Y bueno, parece ser que las versiones de Play 4 y Play 5 saldrán solo en digital. Aunque posteriormente se sacará una edición física. O sea, van a tardar más en salir en físico. Pero eso me parece que es en América, ¿no? Creo que es en el mercado americano. Pues la verdad es que no lo sé. Hay un poco de dudas al respecto. Es un poco curioso. El caso es que, bueno, estad atentos en cualquier caso. Le echéis una visual en internet y eso. Pero bueno, en noviembre va a salir el videojuego. Así que si os interesa, eso. A mí la verdad es que este Mortal Kombat nuevo, a nivel de gameplay, no me gustó tanto como el 9, pero a nivel de trama me estaba gustando mucho. El modo historia está muy divertido. Sí. Iba a decir, Jorge, que creo que la versión de Switch va a ser all digital, creo. Código descargable, así que cuidadín. Pilláoslo en PC o en consolas potentes, que este juego se ve muy bien. Y bueno, vamos a comentar un tema que viene haciendo Steam varias veces al año durante estos dos últimos años, que es el Steam Game Festival, porque ya han sacado la edición de otoño de este festival de juegos, que consiste, más que nada, pues en que ponen una serie de demos que solo están disponibles durante esa época. Bueno, algunas están disponibles siempre, pero otras no. Son de juegos, sobre todo juegos independientes, que van a salir próximamente, y que, bueno, pues te dejan descargarte la demo para que lo pruebes un poco antes de, por tiempo limitado, como digo, algunos de ellos, para que lo pruebes, ¿no? Así que no tenéis más que abrir Steam y simplemente pues clicar en donde pone el Festival Game Festival Edición Otoño, y ahí podéis acceder a un montón de juegos, pero un montonazo, y probar el que más os guste. La verdad es que está muy bien para descubrir juegos. Yo ya he descubierto varios juegos así en otras ediciones del festival, Y los he probado y la verdad es que está interesante. Merece la pena. Bueno, y aquí viene una noticia de conspiración, ¿vale? Esto a mí al principio me lo tomé a coña, pero luego me dejó ahí, no sé, con un cierto toque de interés. Y es que al parecer, la compañía de Sega, la cuenta de Sega de Twitter hace tiempo que está haciendo cosas raras, ¿vale? Suben, pues, bueno, como son los 60 años de Sega y todo esto, pues tienen un año de mucha actividad. Y esta semana han subido una imagen en la que se ve un Sonic, pues convertido en Super Sonic, con la proporción áurea. ¿Sabéis este dibujito de la proporción áurea? Que es, pues, una, digamos, es una medida que coincide con las imágenes que están bien compuestas y que se utiliza desde la historia del arte, pues en tiempos, o sea, desde hace muchísimo, ¿no? Y entonces se ve como la proporción áurea funciona sobre el Sonic. Hasta ahí bien. El caso es que la gente que vio este tema se fijaron que haciendo zoom en la imagen había muy pequeñito y muy transparente, un número 3. Entonces la gente se ha empezado a flipar de una manera brutal con esto, porque se sabe que Sega está trabajando en un nuevo Sonic y en un nuevo Sonic potente. Y hace tiempo mandaron mensajes sobre hype del juego. Esto va a ser la leche. Estamos muy esperanzados con este nuevo Sonic. Lo de siempre. Pero el caso es que ese 3 podría hacer alusión a un Sonic Adventure 3, ¿no? Y entonces la gente pues está flipando un montón. He de decir que personalmente yo no soy fan de los juegos de Sonic Adventure. Nunca he conseguido jugármelos porque la verdad es que me parecen muy duros para mí. O sea, no me gustan, ¿vale? Pero bueno, sé que un Adventure con, digamos, la tecnología de hoy en día es muy posible que sea más jugable que los Adventure clásicos. Seguro que muchas fans de Sonic me escuchan ahora y es sacrilegio, pero yo lo veo así. O sea, los Adventure nunca me han entrado, ¿no? Pero esto me ha hecho ilusión, porque volver a recuperar la marca Adventure significa darle cierto prestigio a la marca Sonic. A lo mejor, se están tomando en serio el sacar un Sonic esta vez, ¿no? Entonces, bueno, quiero creer, pero bueno, a mí me pasa con Sonic que siempre quiero creer y al final pues me llevo un palo, excepto en contadas ocasiones como Generations o como Sonic Mania, suelo llevarme un palo y luego volverme para casa y estar 2 años odiando el tema hasta que sale otra noticia, ¿no? Pero bueno, yo quiero creer con esto. Es que resulta que los Sonic caros de producir son los peores hoy en día, ¿eh? O sea, los que hace Sonic Team, mal. Mandas a un estudio indie de incluso de modelos de internet que te hagan un juego de Sonic y es la putísima hostia, buenísimo. Algo pasa ahí, hay un problema. Sí, eso iba a decir, que el tema, bueno, a ver, sí, el tema 3D con Sega y Sonic parece que es ese matrimonio que nunca va a terminar bien. Y Sonic Adventure 3 son palabras mayores, porque las dos entregas fueron muy míticas, muy queridas por los fans, tuvieron incluso versiones para GameCube bastante curradas. Y ya es jugártela bastante el prestigio del personaje, así que, en fin, yo estoy un poco con Jorge, vale, muy bien, podría ser una noticia cojonuda, indicios de que podría llegar a ser eso, pero una de dos, o triunfan o se hunden mucho más en la mierda. A ver, el 3 es visible, ¿eh? Pero es difícil de ver si no lo miras con... Yo me descargué la imagen y le puse el zoom y dije, hostia, sí que sale un 3, pero bueno, o sea que, a ver, hay un 3, y no es Half-Life 3, ¿vale? Entonces no sé. No sé, ¿cuál había sido la última entrega que se lanzó en Switch? No sé si también en PS4. El Sonic World Tour, puede ser, ¿no? World Tour, ¿no? ¿Eh? World Tour. Ese no, es el de tenis. No, ¿no? Dios, es que ya son tantas entregas, no me acuerdo. Sé que salió para Switch y no sé si para PS4 o algo. A ver, el último fue el Forces, ¿no? Sonic Forces. Perdón, el Forces. Sí, ese fue. Ese bueno, fue yo no lo jugué, pero truñesco. Dicen que era un truñito. Todo el mundo comenta que fue terrible ese juego. Sí. Pero espera, Forces salió en Switch. Sí. Salió en Switch, sí. Salió en todo. De hecho, será un port de la versión de Wii U, ¿no? No sé qué decirte. Porque no sé qué decirte. Que yo sepa, cuando se lanzó originalmente el Forces, Switch no existía. No, salió para Switch de salida. ¿De sí, salida? Claro. Sí. Pero sí, ¿qué dices? El Sonic Lost World, creo que te refieres. No. El Forces yo creo que no salió en Wii U, ¿eh? No estoy seguro. Que yo sepa, Oscar, la fecha de lanzarse ya estaba la Switch perfectamente. Se me habrá ido la pista. Este fue entonces. Un juego para la actual generación, o sea, vale, salió en PS4, vale. One, PC y Switch. Y salió en 2017, en noviembre. Ya había salido la Switch. Y fue un resultado terrible, ¿eh? Lo curioso es que ese año salió el Sonic Mania, que fue un éxito brutal. La gente estaba muy ilusionada con ese juego y todo Dios se compró el Sonic Mania y ese no se lo compró ni... Bueno, los fans no se lo compraron, los chavales y tal sí. Pero Sonic los Mania juegos, era el barato, ojo, y este era el caro. Exacto, pero los juegos de Sonic, aunque sean juegos mediocres, venden muchísimo porque es Sonic, ¿no? Y a los chavales les gusta y todo eso. Pero vaya, el juego bueno de ese año fue el Sonic Mania. Pero es que eso para Sonic Team es vergonzoso. Es vergonzoso que llegue un estudio, vamos a decir, novato entre comillas y te coma la tostada. Y sin embargo, producciones de cierto nivel de la propia Sega no cumplen lo exigido. Vale, sí, tú sacas un Sonic mierdoso y va a vender X copias. Como mínimo, seguro. Pero es mucho. Que devalúas la marca hasta niveles brutales. Y ese es el problema que ha tenido Sega en los últimos años. De hecho, esa reflexión es la que hicieron. Os comentaba al principio que hay cierto hype con el próximo juego de Sonic, porque salió un responsable de Sega explicando esta situación que comentas, ¿no? Diciendo que han devaluado mucho la calidad de los juegos de Sonic, que son juegos muy comerciales en general y que, bueno, que quieren intentar, o comentaba el tipo, quieren intentar cambiar un poco de enfoque con la saga. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es lo que diga y la otra cosa es lo que vayamos a ver, ¿no? O qué enfoque nuevo le vayan a dar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo quiero creer, porque además es el 60 aniversario de Sega, no sé, ahí hay una serie de cosas, ¿no? Que confluyen en algo que puede ser muy bonito. Y bueno, vamos a, ahora sí, hablar de Minecraft y Super Smash Bros. Porque, bueno, antes Víctor comentaba sobre cierto personaje, el Doom Slayer, que se rumorea que podría estar en Super Smash Bros. Pero es que esta semana han anunciado que los dos personajes de Minecraft, Steve y Alex, llegarán a Super Smash Bros. Y además lo ha mostrado el propio Sakurai, ha mostrado pues... cómo van a funcionar estos personajes. La verdad es que se han currado mucho las mecánicas, porque le han hecho mecánicas de crafteo en mitad del combate. Es decir, que te sacas el pico de diamante, el pico de hierro, lo que carajo sea. Y la verdad es que hay que decir que han pillado muy bien la esencia de Minecraft. O sea, yo he jugado algo a Minecraft. Tampoco he sido un super fan de Minecraft, pero sí que he jugado algo. Y la verdad es que sí que han pillado todo, ¿no? Bueno, esto tuvo mucha polémica. Estos personajes, hay mucha gente que no le ha gustado nada y se han tomado mal que haya metido estos personajes, y otros que sí, no, que lo han visto bien. No sé, yo personalmente creo que una saga como esta, a diferencia de, como decía David antes, Mortal Kombat, esta saga va precisamente de esto. Entonces, metes los juegos más famosos y a mí me parece un gran logro que Nintendo haya conseguido meter el Minecraft en... Esto es como Torrente, pero videojuego. Sí. Pero yo creo que... Vamos a ver. Siguiendo el rumor, es que el rumor acertó. De momento, todo. ¿Vale? Y la cuestión es... Pongamos que sale Doom Slayer. A ver, Doom Slayer es un tío que lo que haría es coger a Mario, destriparlo, a Yoshi le arranca la cabeza, se la mete por la boca y hace explotar a Bowser, etcétera. O sea, haría eso. Eso es lo que haría Doom Slayer en la vida real, vamos. ¿Cómo encaja ese tío que es violencia pura y frenesí sangriento en un juego como Smash, que es Happy Guy de la vida? Hombre, hay personajes adultos, yo qué sé, Solid Snake o los Belmont de Castlevania, que en su versión Smash Bros. Son bastante adorables. Ya, pero es que a Doom Slayer no le sale matar sin sangre, David. Bueno, pero da hostias y ya está. Supongo que hará alguna mierda para entender que él no puede aplicar esa violencia extrema. Es que, comentándolo con Jorge... El otro día, digo, a mí me encaja más el jefe maestro, por ejemplo. El jefe maestro, es más, dices, bueno, es más... Es más blanco, o sea, más blanco, sí. Es una violencia más blanca, ¿no? Pero y Doom Slayer, digo, que es... No sé, es como si metes a Marcus Fenix o algo así. Es peor incluso que si metes a Marcus Fenix o alguno de estos. Sí. Pero si Doom Slayer y Master Chief son la misma persona. Bueno, sí, el mismo, ahora sí que lo son. El mismo, ahora sí, el ahora mismo sí. Objeto que... Ahora sí que lo son. Ahora pasará que cuando en el próximo Halo se saque el casco del jefe maestro, vas a ver que debajo tiene un casco del Doom Slayer. Sí. Que esto es una cosa que pasaba, curiosamente, en el Halo 1. ¿Sabéis cuando en la parte final... se saca el casco, sí. Pero la cámara hace un zoom out y no se le ve la cara, que se corta justo a la altura del cuello y no ves lo que hay? Pues en la realidad hay los hackers entraron en el juego y vieron cómo era, cambiaron el ángulo de la cámara y simplemente hay otro casco debajo. O sea, no hay cara, no hay nada. Fueron listos. Sí, sí. Fueron listos. Lo hicieron de puta madre. O sea, ¿para qué van a dibujar una cara si no se va a ver? Hombre, al margen de que no pegue ni con cola, me encantaría ver qué movimientos tendrás tú de un Slayer en Smash Bros. Porque seguro que... O es el diseño, será el diseño de Doom, sí, 2016, seguro. Entiendo. De hecho, es el Doom Slayer. Pero seguro que tendrá movimientos o técnicas que recordan al Marine clásico de Doom. O igual tendrá escenarios con los sprites clásicos de Doom. O yo qué sé, el escenario Hangar, por ejemplo, del Doom original. Joder, yo es que viendo el trailer de Minecraft, que a mí Minecraft pues me da exactamente igual, pero vi el trailer y me pareció brutal lo que hicieron. Con Doom Slayer, si le echan imaginación, pueden hacer cosas increíbles. La pena es que yo, es más, ya lo comenté varias veces, a mí el sistema de combate de Smash no me gusta una mierda. Me parece súper caótico y nunca me ha entrado bien. Bueno, ojo, pero que vamos, lo han mejorado mucho en el sentido de que ahora es muy técnico el sistema, ¿eh? No sé, está, Jorge, muy pensado para torneos y para batallas. Le di la oportunidad. La última versión creo que fue la de Wii U y no me entro. No te va, ¿ves? No me va. Pero vamos, de ser el cierto rumor, va a sacar un amiibo de Doom Slayer, seguro. Y eso sí, eso sí que es lo un compraré. Máximo. Eso sí, seguro. Pues yo de ser, supongo, espero que sea la de la versión de Doom Eternal. Con la espada y el gancho. Sí, y el gancho. Es que seguro que sí. Claro, no, pero claro. Tú dijiste Doom 2016. Bueno, yo me refiero a Doom 2016, me refiero... Estéticamente. No, me refiero el personaje, el marine de Doom, claro, de Doom 2016. Sí, sí. Vale. No me refiero al de concreto ese, sino vale, de Eterno de 2016. Sí. Con la espada y el gancho podría dar bastante juego. Sí. La caña. Estaría bien. Por cierto, Oscar, hablando de Sony, ya una pequeña anécdota. ¿Tú sabes el Lost World que salió para Wii U y 3DS? Mm. ¿Sabes cuál es la versión buena según la gente? La de 3DS. La de 3DS. Precisamente es tipo 2D. Ojito, hay varios Sonic que salieron en plataformas de Nintendo y luego en la principal y luego en la de DS. Sí. Y siempre mejor el de DS. Incluso Sonic siempre. Colors también. Bueno, Sonic Colors no tanto, ¿eh? Sonic Colors, la versión de Wii, es un muy buen juego. También tiene muy buena fama la de DS. Pero bueno, en fin, es un pequeño comentario sobre la mierda que hace Sega. Yeah. Y ahora vamos con Final Fantasy XVI. Ya sabéis que hace unas semanas se presentó oficialmente este juego. Fue bastante impresionante, lo hicieron con un vídeo muy espectacular y tal. Se ve que hay ciertos cambios en esta saga. O sea, va a tirar por un estilo de combate más hack and slash. O por lo menos es lo que parece. Y de hecho está implicado el director del último Devil May Cry. Así que por ahí van los tiros. El caso es que, bueno, esta semana... Square Enix ha comentado que está muy avanzado el desarrollo, muy avanzado. Comentaron lo siguiente: ya hemos completado el desarrollo básico y la producción de escenarios y continuamos creando recursos a gran escala, construyendo batallas contra jefes mientras ampliamos varias herramientas de desarrollo. Además, la mayoría del personal trabaja de forma remota. Comentan, pues eso, que pese a que ya tienen, digamos, el core del juego, el núcleo principal del juego ya hecho, todavía queda muchísimo contenido, obviamente, por crear. Pero están en ese punto en el que, bueno, ya tienen una idea clara de lo que quieren conseguir. Y además todavía hay margen para añadir cosas nuevas. Y para añadir ideas nuevas, ¿no? Comentaba Square Enix. Así que, bueno, bastante interesante. Yo no sé qué pensáis de este juego. A mí, personalmente, me ha gustado lo que vi. Mucho más que el anterior, que el Final Fantasy XV. La premisa me parece mucho más llamativa. Y otra cosa que me parece muy llamativa... Es que este juego lo he visto muy occidental, el estilo de juego. Muy occidental. No el estilo de gameplay, sino el estilo de arte, los personajes, etcétera, ¿no? Quizás por eso que me llamó un poco más que el anterior. Pero bueno, no sé, yo este a lo mejor me lo pillo porque la verdad es que me gustó lo que vi en el tráiler. Pues yo sigo siendo un neófito en la saga. Quizás la veo con más interés que hace años y también me gustó bastante lo que vi. Se aleja un poquito de la estética Backstreet Boys del Final Fantasy XV. Y creo que además Square ha aprendido de ciertos errores, ¿no? De crear juegos que parece que están hechos pensando a largo plazo y que se completan a medida que pasan los meses y van soltando DLCs para dar una versión completa del juego, cosa que me parece un puto error garrafal. Y este yo lo veo, no sé, con la idea de hacer un Final como los de antaño, ¿vale? Ambicioso y de principio a fin y que no necesite ningún tipo de aditivo de DLC. Y, hombre, a nivel de estética, no sé, bueno, Oscar está más al tanto de eso que yo, pero yo lo veo como un Final quizás homenaje a los clásicos, me refiero al 1, el 2, el 3, pero con gráficos, evidentemente, de nuestros tiempos, ¿no? Yo lo veo, esa estética medieval, así, con un pequeño toque futurista en un momento, pero me gusta bastante más que la estética, insisto, del 15. ¿Tú, Oscar? ¿Qué opinas? Yo no opino nada, yo prefiero esperar a ver más, porque... Pero lo que has visto no... ¿Tienes una idea formada? Prefiero no decir nada y después no lamentarme. A ver, no tengo nada de que lamentarme, seguramente, pero... que lo estén haciendo la gente Final Fantasy XIV para mí ya es un punto a favor. Se nota tanto en términos de diseño como, bueno, como de todo lo que se ve. Prefiero esperar a ver cómo se juega bien en futuros vídeos o imágenes o lo que sea, porque a priori parece que es una especie de action RPG barra hack and slash, como decís. Yo preferiría otra cosa, pero prefiero mantenerme contenido antes de empezar ya a rajar. Y bueno, comentabas el Final 14. Es un juego que sigue teniendo soporte, como sabéis, etcétera. Y ostras, últimamente he visto, bueno, en mi timeline de Twitter varias personas que lo juegan y eso, y me llamó la atención el juego. Y estuve viendo muy por encima, leyendo un poco sobre el juego, y la verdad es que está bastante chulo. O sea, no, yo no lo jugué en su día. Este juego, bueno, para los que no lo sepáis, había tenido un relanzamiento. Cuando lo lanzaron, pues tuvo ciertos problemas y tal, y al final le hicieron un relanzamiento. Y ese relanzamiento fue bastante exitoso. O sea, arreglaron todos los problemas. Y es un juego que ha sido muy largo, ha tenido varias expansiones, parece que tiene un modo historia interesante, o sea, no está tan pensado para que juegues en multi, que también puedes, sino para que disfrutes de una historia, ¿no? Entonces eso es quizá lo que me llama, hombre, de este juego. A ver, yo lo jugué el primer mes. El mes chungo, o sea, cuando estaba roto. No, cuando se relanzó con Unreal Reborn. Uh-huh. A ver, es cierto que lo puedes jugar solo, pero las instancias importantes tienes que hacerlas en grupo. Las haces en grupo, sí. Te hace una especie de matchmaking. Y las haces con gente random, o si prefieres ir en party, pues con tus amigos. La verdad es que el juego debe ser el mejor Final Fantasy de la última década, pero de largo. si es que comentan, dejamos, que la historia es muy buena. Si nos, sí que lo es. Lo que pasa que cuando yo lo jugué, no sé, yo creo que ahora está en español. Cuando yo lo jugué estaba en inglés, y para mucha gente eso pues le echa un poco para atrás, sea por principios o por el propio idioma. Y la verdad es que es un juego muy, muy bueno. Como digo, es de lo mejor de Final Fantasy que se ha hecho en los últimos años, dejando a un lado remasters de juegos clásicos, claro. Bueno, es que la última década empezamos con Final Fantasy XIII en 2010, o sea que bueno, el listón no es que estuviese muy alto. Y sobre el sistema de combate no te fías, Oscar, porque el 7 Remake parecía un Day My Cry wannabe y no tiene nada que ver. Contra la morralla seguramente sí, pero contra los enemigos, bueno, finales... Bueno, es lo que dice Oscar. Estrategia, que claro. Pero claro. No ver, te fíes de la apariencia externa. Porque a ver, luego... el remake del Final 7 es un action RPG. Poco tiene que ver con el sistema de combate del juego original. Por supuesto. Pero me refiero a que es un action RPG, no es un hack and slash. Sí, bueno. Que no te fíes de las apariencias. Bueno, y ya sin transición ni nada, nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que en el Complejo Holanda pues tenemos una sección de noticias, que son las que escogemos, las que salen en los grandes medios, las que ocupan todas las portadas. Pero luego están esas pequeñas noticias que a lo mejor nos pasan desapercibidas y vosotros nos mandáis todas las semanas. Y hoy tenemos una noticia de Lisbeth que nos dice: buenas, Jorge, vuelvo a escribirte porque vi una noticia muy interesante sobre Nintendo Switch. Y es que parece ser que las tiendas MediaMark han filtrado la posible existencia de una versión de Nintendo Switch mejorada, que se llamaría Nintendo Switch Pro. Según vi en la noticia, la tienda actualizó en su página web con muchas referencias a esa posible consola, y al poco tiempo esas referencias desaparecieron. Por supuesto, creo que hay que ser prudente con este tipo de filtraciones, pero es verdad que de un tiempo a esta parte suena cada vez con más fuerza la existencia de un modelo superior a la consola de Nintendo. ¿Qué os parece esta modalidad? ¿Creéis que será algo parecido a lo que se hizo con PlayStation 4 Pro y Xbox One X, que ofrecían mejoras gráficas a todos sus juegos, o algo más en la línea de Nintendo New 3DS, en la que existieron juegos exclusivos, aunque muy poca cantidad? Aquí os dejo los links de la noticia. Sin más, me despido, espero que estéis todos bien y muchas gracias por hablar de la noticia que te mandé la semana pasada. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias, Lisbeth, por mandarnos esta noticia. Efectivamente, nos mandó varios enlaces, entre ellos uno de IGN, que explicaban la noticia. Simplemente, pues había unas referencias en la web de MediaMark, que ya sabéis que es una cadena europea, sobre esta consola, sobre Nintendo Switch Pro, y la borraron muy rápidamente, ¿no? Podría tratarse de un error o podría tratarse de una filtración y les dieron el toque, etcétera, ¿no? Es verdad que se viene hablando en la industria desde hace... Lo están diciendo varios analistas, ¿vale? Y los analistas, pues, no siempre son de fiar. Que Nintendo podría estar planteándose la plataforma Nintendo Switch como una plataforma duradera. Es decir, misma plataforma siempre y ir evolucionando el hardware. Es decir, en lugar de sacar consolas nuevas. Es un rumor que están comentando ciertos analistas americanos y que, bueno, pues a mí me parece plausible, viendo por dónde va la industria, pero veremos qué pasa. Vamos, que es Switch 1, Switch 2, Switch 3... Ese es el tema, pero siempre en la misma plataforma, es bueno, decir, tu yo cuenta... Yo eso no lo llamo la misma plataforma, lo llamo mantener el nombre a las distintas... No es eso. Lo que dicen los analistas es que tú conservarías tu perfil, tu todo, y simplemente tú podrías seguir jugando y seguir jugando online con la gente que tiene las otras, pero si te quedas atrás en videojuegos, pues tienes que comprarte la consola nueva. Claro, no, ¿no? puedes jugar a los nuevos, pero sí, pero a, sí los a los anteriores. Viejos y Vamos, mantenerte en el sistema. Un cambio de generación, una consola nueva, pero lo pero que manteniendo tu perfil. Joder, pues lo que corresponde a los tiempos actuales. Y retrocompatible y todo el rollo. Pero esos son rumores, ¿vale? No lo pilléis ahí al literal, pero bueno. Parece que podría ser, ¿no? Es que eso no debería ser noticia. Lo lleva haciendo Sony y Microsoft. Joder, desde, claro, yo lo veo. Desde que tiene un perfil online lo lleva lo veo así, lo veo como algo pero natural. Pero es diferente, porque se refiere a que el entorno online siempre es el mismo. Sí. Y por tanto, digamos que la facilidad para conectar entre una Switch y otra es como más directa, ¿sabes? Es como en Steam, si juegas con un ordenador en la última y si juegas con un ordenador de mierda, ¿no? Como si me hablas de Game Boy y Game Boy Color, algo así. No exactamente. Es como si no quisieran separar la plataforma. Como si fuera siempre la misma plataforma, sacan hardware nuevo actualizado, ¿vale? Pero todo el mundo pertenece a esa misma plataforma. A ver, yo no veo que en la Switch 3 o 4 dentro de 20 años saquen un juego y se pueda enchufar en la Switch actual. Yo eso no lo veo. Sinceramente, me parece ridículo. En la actual y la de ahora, ¿no? La de ahora, claro. Evidentemente. No, los juegos nuevos no. Entonces ya no es la misma plataforma. Pero si tú coges un juego viejo, lo metes en esa, funciona y puedes jugar online contra esa. Se llama retrocompatibilidad. A ver, no sé si... Es que os está explicando como el culo bien. O no sé. Imaginaos, es como el ordenador, ¿vale? Lo que están hablando los analistas es como el ordenador. Tú puedes tener un ordenador de mierda y un ordenador moderno. En el ordenador de mierda no puedes jugar a los títulos modernos. Pero puedes contactar con el ordenador moderno, jugar online con el ordenador moderno, hacer todas las cosas que tenías. Y el día que te compras un ordenador moderno, mantienes todo lo anterior. A ver, la comparativa es esta. Tú imagínate, Oscar, que tienes la Play 5 y que esa Play 5 es retrocompatible con la 1, la 2 y la 3 y tú puedes jugar online con la 1. Vale, vale. Vale, esa es la cuestión. O sea, joder. Inviable. No te vayas, vete la Series X, es compatible con todo. Pero lo que quiere decir es que eso me parece una utopía de la hostia, pero que no se va a cumplir. Claro que no. Porque, bueno, eso que está comentando. No, pero por un tema muy sencillo, por el formato de juegos que tiene Switch, el formato de tarjetas. O sea, dentro de 20 años habrá pues un formato diferente. Sí, un disco y será seguramente bastante más caro integrar el lector de tarjetas de la Switch original. Claro, pero bueno. Eso me parece una utopía. A ver, yo creo que no es algo a largo plazo, sino a medio plazo. Es decir, lo que se va a hacer esta generación, lo que va a hacer Nintendo esta generación. Vaya. Y el tema de Switch Pro me parece lógico decir. Pero lo que dice Elizabeth en relación, por ejemplo, con 3DS, se lanzó un modelo superior que ofrecía ciertas prestaciones mejoradas, incluso juegos exclusivos. No creo que sean juegos exclusivos, pero una Switch mejorada respecto al modelo original, claro que sí, eso lo veo bastante plausible. Me sorprendería que no fuese así. De hecho lo sacan con Monster Hunter. En el lanzamiento de con Mortal Kombat también, bueno, lo veo mejor también. Pero Monster Hunter está confirmado para la Switch normal, entre comillas. Sí, pero desde que salió el vídeo el tráiler de ese juego, desde que se presentó, el run ese de Switch Pro aumentó bastante porque se ve bastante bien. Se ve muy bien, pero joder. Pero vamos, yo me creo perfectamente que lo corra una Switch. Sí, lo corra una Switch, efectivamente. Pero vamos, me parece plausible que haga Nintendo esto. La cuestión es cuándo. En cualquier caso, pues ya veis que ya no es la primera web que filtra, entre comillas, el tema de Switch Pro y al final pues lo quitan. No sé, hay un run muy fuerte con Switch Pro y me parece a mí que la acabaremos viendo pero, en joder, el futuro. Es que pasó exactamente igual con Switch Lite, el modelo reducido de Switch y tal, rumores. Aparece una tienda, lo quitan. Pues ahí está. O sea, a ver, la consola dentro de 6 meses cumple 4 años. Sí, seis claro. meses o más o menos. Sí, sí, sí. Para Nintendo es un ciclo de vida de una consola bastante razonable. Bueno, para Nintendo, bueno, ojo. Bueno. Son 6 años más bien, yo creo. Sí, yo creo. No. Seis años. No. Son 4 años y en algunos casos otros 2 arrastrándose. Son 4 años y la consola es una tiene un éxito de mierda. Vamos a continuar. Bueno, y hasta aquí la sección de los oyentes. Hoy solo hemos tenido una noticia. Al menos tuvimos una. Y bueno, si queréis participar, y así no solo tenemos una noticia, sino de que tenemos muchas, pues no tenéis más que mandarnos un email a jorge@complejolanda.com. Es muy sencillo. Nos escribís un comentario de vuestra propia cosecha, nos mandáis la fuente de la noticia para que podamos ver que es real y cotejar los datos, y yo la comentaré en el programa. Ya sabéis que esta sección la hacemos entre todos. Yo agradezco muchísimo a todos los que invertís tiempo en mandarme noticias, porque yo creo que mira, se crean debates interesantes, hablamos de cosas que a lo mejor no teníamos pensado hablar, y la verdad es que es muy interesante también ver qué es lo que os preocupa a vosotros. Así que, bueno, os animo a que sigáis mandando noticias. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Sega podría sacar una Dreamcast Mini. Ojito. Espera, la noticia de la semana es un rumor. La noticia no es un rumor porque lo dijo una persona de Sega, entonces ya no es rumor. Un montón más de Sega. Lo dice alguien potente de Sega. A ver, esta semana, vamos a ser sinceros, esta semana ha sido flojilla. Ah, vale. Entonces... Y a mí la noticia que más me hizo ilusión de esta semana fue esta y la he puesto. Hoy tenemos una no noticia de... No, porque a mí me hace ilusión. A mí me hace ilusión. Bueno, el caso es que es el responsable de producción de hardware de Sega, que se llama Yosuke Okunari, y dijo lo siguiente. Para la siguiente mini, es decir, esto lo digo yo, Sega ya está planteándose una nueva mini, eso es interesante saberlo. Estamos pensando en todo lo que la gente ya se ha imaginado. Por supuesto, eso no significa que no podamos hacerlo todo realidad. Eso no significa que podamos hacerlo todo realidad. También estamos pensando en proyectos que nadie ha imaginado. La nueva Game Gear Micro solo se puede comprar en Japón. Cuando hagamos la siguiente, creo que la ambición del proyecto será mayor, porque queremos apuntar al resto del mundo. Por eso no vamos a ser capaces de lanzarla al mercado en un año o dos, tras la Sega Mega Drive Mini. Creo que para la siguiente iremos a por un concepto cercano a la Mega Drive Mini. Si tuviera que dar algunos nombres, pensaría en SG-1000 Mini, que es la primera consola de Sega, o Dreamcast Mini. Y a Saturn. Y la Saturn. A mí, personalmente, me haría más ilusión la Saturn que la Dreamcast. Pero la Dreamcast tiene algo que es la... Es por así decirlo, la leyenda de Sega, ¿no? Es esa consola que tuvo poca gente, ¿vale? En comparación a las otras, ¿no? La consola que se dio la hostia, pero que luego se convirtió en consola de culto, ¿no? Bueno. Entonces, no sé. Tiene cierto morbo la Dreamcast. Dreamcast tiene una gran ventaja respecto a Saturn. Y es que en Occidente triunfó brutalmente. Fue una consola que en Occidente tiene muy buena fama. Hombre, yo no sé nivel de ventas, pero creo que Dreamcast, en apenas 2 años de vida que tuvo, vendió lo mismo que Saturn. Y la Saturn fue al revés. Triunfó allá. Sí, triunfó allá. Por eso, petó, ¿eh? Yo entiendo que Sega diga, hostia, si vamos a hacer una consola que guste a Occidente y a nuestro territorio, pues quizás sea la mejor opción. Pero bueno. A mí me encantaría una Saturn así pequeñita, ¿ves? Sí, me haría mucha ilusión. Pero Saturn, a mí me gustaría una Saturn que sobre todo englobase el catálogo de allí. Sí, hombre, claro. Habría que pillar la importación, seguro. Habría que pillar la importación, pues yo lo veo complicado eso. Pues yo prefiero la Dreamcast Mini antes que una Saturn. La Saturn porque ya la tengo y la Mini porque es una espina que tengo ahí clavada. Es bonita, sí. De manera milenaria ya. Pero es que tú nunca la vas a jugar. Morirá en su caja. Pero en este caso compraría dos. Una para jugar y otra por si acaso. Yo iba a decir que la Dreamcast tiene una dificultad mayor, es importante, que es el mando. Más concretamente la Visual Memory. Sí, es que eso es lo caro. ¿Cómo cojones van a integrar eso? Le capan el tema de la Visual Memory y le ponen ahí una pegatina. Si le capan eso, la gente les va a quemar el chiringuito. Pero vamos a Sega y le quemamos la... Porque, de verdad, eso es una señal de identidad de la Dreamcast. No puedes cargarte la Visual Memory. No, o sea, la Visual Memory, fíjate, era una puta maravilla que tú la sacabas, según el juego que tuvieses guardado, podías jugar una partida, alguna mierda que tuviese. Era una puta gozada aquello. O sea, no, eso no se lo pueden cargar. No, yo creo que si la sacaran, precisamente ese sería el reclamo. Quería comentar que me pillé la Game Gear Mini. De hecho la traje, luego os la enseño. Está chula, ¿eh? O sea... Se ve que al final era eso, es un producto de merchandising. ¿Pero necesitas el accesorio de la lupa o...? No te creas, es muy pequeñita, ¿eh? Y lo ves y es ridícula, es ridículamente pequeña, es una cosa muy muy pequeña. Pero para jugar te da más o menos. A ver, por lo menos los claro, juegos que sí. pillé yo, que yo pillé la negra, la que tiene el Sonic y tal. Si más grande que la sí. Game Boy Micro será. Esto es una cosa que yo no sabía. No. Y no, es más pequeña. ¿Cómo va a ser más pequeña? Es más pequeña que la Oscar, micro. Es más sí, pequeña. Sí. Pero si una Game Boy sí, micro sí, es, te lo enseño. Oscar, es del tamaño de una uña, un poco grande. Más pequeña, Oscar. Más pequeña. Bueno, lo que quería decir, hay un detalle que yo no sabía y aprovecho para avisar sobre la gente. La consola va a pilas, ¿vale? Son las pilas las delgaditas, las como las de la Game Boy Pocket. Doble A. Pero, tiene una conexión USB que yo sospecho que es para conectarla directamente a la corriente, como la antigua Dreamcast, perdón, como la antigua Game Gear. Y eso, la verdad es que es muy cuca, es bonita. Pero las pilas no consumirán como la Game Gear original. Hombre, no, no, creo. Coño, eso sí que también es una silla de identidad de la consola. Pero está chula, ¿eh? Yo quedé contento con ella. Tengo curiosidad por verla. Luego os la enseño. Perdón, las triple A. Sí, triple A. Las doble A son las normales. Las doble A son las normales. Vale, pues sí, son pilas, dos pilas doble, triple A. Bueno, yo iba a decir que a mí lo de Dreamcast me hace ilusión porque creo que es la tercera consola en mi top de consolas de toda la puta historia. Así que sería cojonudo. Eso sí, también os digo una cosa. Creo que a nivel de catálogo... Os la vamos a enseñar. No sé. Os vamos a enseñar la consolita en el Twitter de Complejo Landa. Vamos a subir una foto, ¿vale? Es minúscula. Es como una cagarruta. Hostia, sí que es más pequeña y tiene una micro. Enséñala a la cámara. Sí, si lo veis a Oscar... Espera, bueno, se ve. Vale, sí, un segundo. Los que estéis escuchando esto en el podcast, vale, pues no tenéis más que ir a nuestro Twitter, @complejolanda. Y encontraréis la fotografía que acabamos de sacar. Y así veis lo pequeñita que es esta consola. Creo que es pelín cuca, más ancha. Pero en... Si la encendéis, bajad el volumen, ¿vale? Pero una rodita. Sí que es nanísima. Es una cagarruta, es ridícula. Es una cosa así. Pero es bonita. A ver, si le pones un aro de un llavero, es un llavero un poquito grande y nada más, sí. De hecho, está guay. Está muy guay para, yo qué sé, para cuando vas en el bus. ¿Sabes? La llevas en un bolsillo y te echas una partida al Sonic o al Outrun. Y tal, pero vamos, es ridícula. Es un juguetito, tío, sí. Es un juguete. Precisamente es lo que hablábamos. Esto es un producto de merchandising, no es para jugar. Es para hacer la coña. No, a ver, para jugar es que tiene una pantalla, pero pilas ya, y pero controles. No es para que le eches muchas horas. Es no, para mira, una, Oscar, es te, una anécdota. Te muestro una foto que nos pasan, que nos pasa Dabuno. En el Discord, sí. La pantalla equivaldría a eso. Sí. Es que es muy pequeña, es muy tío. Pequeña. Es ridícula. Aquí es cuquísima a la vez. Sí, pero sí, cuquísima. ¿Te ha gustado? La cruceta es bastante terrible, ¿no? Sí, la cruceta. Pero yo estuve jugando y no me da problemas, ¿eh? Pero sí que es verdad que la cruceta es tan pequeña y sigue el mismo sistema de Sega. Que ya sabéis que Sega lo que tenía era una sola pieza, era flotante, ¿no? La cruceta, sí. Era un rollo extraño. Entonces, siendo tan pequeñita, cuesta acostumbrarse al principio. Vale. Por eso digo, es más una curiosidad, un rollo de colección y de hacer la coña. Que un tema al que le vayas a echar horas. Para eso os recomendamos infinidad de consolas chinas actuales muy chulas que podéis pillar y que corren muchos juegos y podéis emular y todo. De todos modos, la Game Gear Mini la enseñaremos en algún momento en el canal. En ahí hay detalle. Muy bien, Jorge. Muy bonito. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. Forense. Me la estoy guardando en el bolsillo. Cabe perfectamente. Incluso en el pequeñito, en el de las monedas. En cualquiera, Oscar. Te puedes meter por el culo si quieres. No, eso te lo dejo. Si eso te lo dejo a ti, que sé que te gusta. Oscar, foro. Voy. El forense. ¿Qué nos comentan en complejoanda.foro? Hay pocos mensajes, pero ahí son bastante. Pero seguro que de calidad. Son bastante densos. Dice Brutal Vómito, escribía. Buenas hostias como panes. La saga Streets of Rage no la he jugado anteriormente, pero esta última entrega tenía muy buena pinta y lo terminé pillando. En líneas generales me gustó bastante, solo pude darle una pasada con uno de los personajes y salgo algún detalle que me pareció un poco jodido, me pareció un beat'em up de toda la vida y personalmente eso me dejó con buen sabor de boca. Hoy lo seguiré en vivo, pero a medias porque tengo reunión de trabajo a final del día. Reunión de trabajo a final del día en un viernes. Eso, si es para meterle una patada voladora a lo Streets of Rage al jefe, pero va a ser que no, que a lo mejor me despiden. Si puedo estar para análisis, quería hacer unas consultas, si no, igual suelto por el Discord y las escucharé y escucharé las respuestas cuando me ponga al día con el podcast. Un saludo y buen fin de semana. Morfeo de 78 dice, buenas Doom, noches chavales. Me gustaría comentar algo del anterior programa, ya que lo he escuchado en diferido. Creo que extraoficialmente la semana pasada hubo una sección llamada El Debate y que a mi modo de ver el ambiente en el estudio se tensó un poquitín. Pienso que la postura de Gaspar y más tarde Oscar no eran reprochar nada a Jorge. Pienso que más bien era que iba a hacer Jorge. Ahora que había reservado Cyberpunk 2077, desde luego la postura de Jorge es loable y nada. Creo y para nada creo que Gaspar y Oscar estuvieran criticando eso. Personalmente pienso que el crunch, aunque en este caso vaya a estar remunerado con beneficios del juego, seguirá siendo crunch, es decir, estás obligado a trabajar más en la oficina aunque tú no quieras. hay más vida después del trabajo, familia, deporte, amigos, etcétera. En estos casos, si eres la nota discordante en la oficina, que no quieres trabajar más, es muy probable que te señalen con el dedo. Por eso, y aunque te duela, Jorge, pienso que deberías ser fiel a tus ideales. También pienso, igual que Bono, si todos hiciéramos lo mismo y no comprásemos el juego, el trabajo de mucha gente peligraría. Y cambiando un poco de tema y volviendo a este podcast, he de decir que Streets of Rage lo llevo casi a la mitad con mi hijo. Se complica bastante a partir del segundo nivel. Bien directo, el Streets of Rage 3 que jugasteis en plena pandemia y me descojoné cuando jugabais. El juego es divertido a más no poder, apto para un podium de mierdas que nunca jugar. Disculpad este tocho, un fuerte abrazo, larga vida al complejo. Bueno, solo un breve comentario por alusiones. No, yo sigo siendo fiel a mis ideales. Yo ya lo he explicado aquí, lo hemos explicado varias veces, también en YouTube, etc. Nosotros lo que premiamos de las compañías es cuando la compañía muestra la predisposición a cambiar algo de su forma de actuar. En este caso, bueno, ya hemos explicado que aquí fue insalvable este tema, pero la compañía está admitiendo que no quieren hacerlo, que quieren compensar a los trabajadores de alguna manera y que quieren trabajar de forma diferente en el futuro. Entonces, bueno, yo por eso de momento no he cancelado la reserva, pero se verá qué se hace, pues, en función de lo que se vea y si vemos que los trabajadores pues muestran quejas, etcétera. Y ya está. Vale, seguimos. Facehugger dice, buenas noches, pues con muchas ganas de escuchar vuestra opinión de esta nueva entrega de la mítica saga de Yo contra el Barrio de la Mega Drive, y más aún en mi caso porque es un juego que todavía no he probado, aunque le tengo echado el ojo. Creo que es una saga que ha envejecido muy bien, los estoy jugando gracias a la recopilación Sega Mega Drive and Genesis Classics de Steam, y madre mía, tan divertidos como el primer día y además con musicón. A mí es un género que siempre me ha gustado mucho, como jugador veterano que soy, yo ya le daba a los Target, Renegade, Double Dragon y al Vigilante en mi Amstrad CPC cuando era pequeño. Un saludo y felicidades por el programa. Denis el Azul dice, una noche más para escucharos, y si no, porque soléis acabar muy tarde, pues un puente para escucharos. He jugado este juego con un amigo, todavía no hemos coincidido lo suficiente para acabárnoslo. Me está gustando, pero hace unos años salió un juego claramente inspirado en Streets of Rage y Cadillacs and Dinosaurs, Tortugas Ninja y otras joyas del género, que yo creo que lo ha evolucionado bastante mejor. Os recomiendo mucho que juguéis Fight and Rage. De oferta y buscando bien se puede encontrar a un precio muy bajo. Además es un juego hecho por una sola persona. Banda sonora aparte, que también es impresionante. Bueno, pues apuntado queda. Repito, Fight and Rage. Lo tenéis, deja aquí un enlace de Steam, así que muy bien. Ahí tenéis acceso a él. Perfecto, bueno, vamos a dejarlo de momento por aquí. Nos vamos con un poco de música, David. Pues he vuelto con los remixes de Teo, así que es una mierda. Pero creo que puedo tener algo interesante por ahí que más o menos no dé asco. Pues volvemos con mierda interesante y con Solz y no Solz. We'll be right back. Y seguimos aquí en el Complejo Ando, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como sabéis, podéis escucharnos todas las semanas en nuestro directo, los viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, en nuestro canal de Twitch, el Complejo Ando todo junto. También estamos, por supuesto, en formato podcast y estamos a través de las siguientes plataformas: iVoox, iTunes, Spotify y también en Amazon Podcast. También estamos en complejoanda.com, os podéis descargar todos los programas. Están en el índice, tenéis todas las temporadas ahí con sus enlaces, maravilloso. Y por otra parte también estamos en redes sociales, arroba complejoanda para Twitter, complejoanda para Facebook, PlayStation Network, Xbox y también Steam, donde somos mentores. Podéis seguir vídeos adicionales al programa de radio en el Complejo Anda TV, donde, por cierto, estamos haciendo vídeos sobre, bueno, sobre un poco análisis de la estrategia de Sony, de Microsoft y demás. Echadle un ojo si queréis. Y también estamos, por supuesto, en nuestra comunidad de Discord, donde tenemos ahora mismo a las siguientes personas conectadas: Anchoas, Ojos en Nuca, Avales 2000, Agar... esta vez no caí. voy a leer lo que sería. Es Aga... R mayúscula para decir agarra y melano. Ya os hacéis la idea de lo que agarra es. Agarra melano, es complicado. Exactamente. Pero claro, aquí ya era muy cantoso. Tienes que intentar camuflarlo más para que caiga. Alberto Luengo, Alucard, Ana Botieso. Este sí que cuadro bien. Este cuadro muy bien. Ancho LP, Arthur, Artorias Patria Querida, Aurelio C129, Bertín Bloodborne, Bono Doom Slayer, Bono Mató la Porra, Bono Rambo Fatality, joder, cabrones. Bono Vicky Crossover Definitivo, Brutal Vomit, Bull Yannick, Captain Harlock, Colme 1512, Col92, Dapuno, Daniel Silva, Danny Sanfer, Dan Up, David y no Homo. En lugar de Nomo, no Homo. David GG, Disco Fake, DJ Freddy, Doctor Peace, Drogbell, Duarte MV, EPP Gamer, El Complejo Tróspido, El Perrete de Silent Hill, El Pollo Diablo, El Puchero Festero, Epifight, Exor, Flink, Francis 00, Frankieki, Frasco de Estus, Freddy Matrix, Free, Gaspar 2020, Keep ECL Great, Gaspar Díaz Ayuso. Ese me cuadra más. Gaspar Edición Coleccionista, Gaspar Fan Club CEO, Gaspar Mini Ya, GGU Gabriel, Glakien, Gochus, Golfeando con Palancas, Good Souls, Helf Garth, HK 1998 DX, Inode, Ino, Izalit, Jamex, Hasaro, Javi 47, Jim 19, John Arizona Matrix, John Kojima, John Lambda, Jordito, Jorge Limpia, Víctor Vicia. Bueno, es hoy, ¿eh? A mí me toca limpiar los sábados, a Jorge los viernes. Jorge Nitales. José Amoy, Kazan, KB8, Capi, Kazoide del Kamikaze, Kazu, Kirion, Lim, La Pantoja, Legos, Lomas Turbas. Pero qué cabrón, tío. Es que hay muchas. Zafaste el primero, pero después ya. Es que yo voy jodiendo a los padres. Tu problema fue reírte diciendo: estando en la colaste. El karma te ha castigado. No. Hay que ser más humilde. Debo ser más humilde, tienes razón. Pero las impares voy bien, ¿eh? Las pares es cuando me joden, porque me confío. Digo, guau, he salvado una y me creo invencible en ese momento, pero no. Tenemos también a Lord Mithrandir. Macarrón biónico, manivelas. Bueno, este es muy mítico. Marrión pajote, es muy mítico. Austin Powers. Marine cachas con máster en física. Metroid, hazme un Gaspar. Mistos. Mr. Ripper, Maguso, Nagasete, Nagashi, Nemlez, Nosguillo, Pancho Highwind, Pechan, Pechancho, Perícolo, Pete Chagord. Bueno, Peter. Puleva de fresa, PW7, Rambo con PhD en Halo 3, Raúl Depp, Raystar, Rise of the Jackie Rebader, Rilus, Serdoluque, Sergio GR, Sid Lake, Silencio de Gaspar, Silvertrax, Sotifer, Soy un Metroid y Mato Gaspares, Señor Hormiga, Estate la comiste. Esa fue buena. Muy buena. Brutal. Esa fue la mejor de hoy. Steadman, TN. Son una serie de siglas. Nicks más fáciles, por favor. Es que me dice que sea en inglés y no puede ser. Talum, Taules, temporada 9 es 1998. Tesseract, The Silvers. Tiene pelos. Todo lo que traba lengua, ¿vale? Tommy. Tomás, Turbado, este también es muy mítico. Tora, Trigun, Undercore, Uraeus, Varelilla, Víctor, respira un segundo. Vilela, VKTO, Xbox Series G de Gaspar, X-Wing, Jam, Yo lo que diga Don Gaspar, y Privers, Zacro, Zalenor, Zero Seiken, Zero Streaming, Zod y en Boque Cerradis no entran Mosquis. David, solo decimos. Bueno, hoy tengo varias cosillas, como ya os comenté la semana pasada, y recuperar Sol Dino Souls enviados durante el periodo de vacaciones del complejo Landa. Y hoy empezamos, creo que no lo he leído, estoy casi seguro de ello, si me equivoco me podéis castigar. Con Havok, dice lo siguiente. Bueno, dice, me llamo Havok, he participado una que otra vez en el foro, pero creo que esto merece un correo de no sol de manual. Intentaré resumirlo lo máximo posible. En este caso se trata de la compañía King Software House, que algunos supongo que conoceréis por desarrollar Space Engineers. Te pongo en situación, en 2015 esta compañía saca a la luz otro proyecto llamado Medieval Engineers, y como se puede imaginar, mecánicamente es igual a su otro título situado en el espacio, pero de temática medieval. Salió en Early Access, y a pesar de que no suele gustarme comprar Early, metí de cabeza ya que la temática me gustaba muchísimo y no tenía por qué pensar mal. Con Space Engineers lo estaban haciendo muy bien. Al principio todo correcto. Al juego le faltaban la mitad de mecánicas, pero era disfrutable si te gusta construir. Siendo un early, no me preocupó demasiado, ya que prometía que las actualizaciones añadirían muchísimo contenido poco a poco. Esas actualizaciones fueron bajando de ritmo poco a poco y, aparte de añadir bug fixes, eran de escaso contenido. La comunidad de este juego se empezó a quejar al poco tiempo diciendo que se había dado por abandonado, a lo que la empresa respondía que no, que tuviese paciencia, que todo llegaría. Pero poco tardaron en decir que Space Engineers tampoco estaba acabado y estaba compaginando los dos desarrollos, dando prioridad a este último, pero diciendo que no había abandonado para nada Medieval Engineers. Ahora viene el asunto. En febrero de 2019, 4 años después de lanzar el juego, no hay apenas diferencias entre el Early Access de 2015. Apenas contenido, nada que hacer en el modo offline ya que todo está a medio terminar, con un mapa vacío por completo, sin tan siquiera NPCs, pudiendo hacer nada más y menos que un tutorial muy largo. Un juego que sobrevive a base de las creaciones de la comunidad y el modo online, que es tan escaso como el online pero con gente. Y es en febrero de 2019 cuando dejan de lanzar actualizaciones. Nada, hasta marzo de este año, donde acabo de ver hace poco que se ha lanzado un comunicado avisando que abandonan por completo el juego achacándolo a una reestructuración de la empresa. No contentos con eso, ni siquiera tienen el valor de decir que es por falta de cuidado, sino que ponen bien grande que lo hacen porque creen que está acabado y que es el momento de salir de Early Access. Un juego sin ningún tipo de contenido, esto lo pone en mayúsculas. Y después de más de un año, otra vez en mayúsculas, sin actualizar, y después de más de 5 años sin añadir nada, ese nada en mayúsculas, relevante al juego. La comunidad está que arde y la mayoría de nosotros no podemos hacer nada al respecto, ya que confiamos en este juego hace más de 5 años, por lo que el refund está descartadísimo por parte de Steam. nos hemos comido con patatas algo que no fue más que un engaño por culpa de la mala organización de esa empresa. Dinero tirado. Espero no haberme excedido mucho y si lo he hecho espero que lo mencionéis al menos, ya que me gustaría avisar a la gente que os escucha que si porque soy de Steam ni se acerquen. Un saludo a todo el complejo Holanda. Os escucho desde hace 7 u 8 años y sois lo mejor. Y recordad, Heil Gaspar. Bueno, pues un mensaje largo, efectivamente, pero lleno de ira y de razón a partes iguales. Por eso me ha gustado y yo no le quito ni le añado ninguna puta coma. Aquí esa empresa ha demostrado que no es nada seria. Seguramente las razones tuvieran que ver con la pasta. Lo más probable es que no les diera la cantidad de compras de early access, no les diera para poder mantener el desarrollo y simplemente lo fueron dejando a ver si mejoraba y no mejoró. Y bueno, es la putada. Esto es así, cuando nos metemos en un early access es una apuesta a ciegas. Sí, y a veces sale bien, a veces sale mal. Por ejemplo, a mí me salió mal con el Space Base DF de Double Fine, que lo dejaron abandonado también. Era un juego muy prometedor y que se fue a la mierda, por la misma razón, por la pasta. Entonces, bueno, pues es un tema de que es así. Tú apuestas y a veces te sale mala jugada y es una putada. La cuestión está en que lo que podemos aprender de esta anécdota es cuidado con los early access y estad muy seguros de que el juego pues tiene cierta solvencia o la compañía es solvente. Hombre, en este caso venía de otro juego que sí que había cumplido y tal, pero quiero decir, hay que mirarlo con lupa, ¿no? El tema de los early access porque te pueden dejar colgado, efectivamente. Pero tampoco puedes basarte en estudios a solvente. Igual es un estudio desconocido pero con muy buenas intenciones. Sí, ¿no? Hombre, lo que quiero decir es que primero, que te parezca que el scope que tienen, es decir, los objetivos a largo plazo que tienen son asumibles, que es realista el proyecto, y piénsate un poco dos veces antes de darle el botón de pagar, por si acaso. Que requiere que hagas un poco de investigación previa, a lo mejor, para evitar problemas. Oye, también puede pasar que lo que ya hay en el Early Access, las mecánicas que ya hay, para ti ya son suficientes y dices, yo con esto ya estoy contento, todo lo que venga a partir de aquí, guay. Y todo el mundo contento, ¿eh? Pero por si acaso, echadle un vistazo a eso. Bueno, sí, tienes razón, vamos. Pues como comentan Jorge y Víctor, antes de dar la pasta, pensad muy bien a quién se la dais. Bueno, seguimos con Lisbeth, mensaje que no había podido leer la semana pasada para dosificar. Nos dice lo siguiente: buenas, David. Soy Esther, aunque me conocéis más como Lisbeth. ¿Cómo va todo? Espero que por Galicia vayan las cosas mejor que por Madrid, que parece que seguiremos teniendo confinamiento para rato. Me he decidido a escribirte porque apenas puedo seguiros en directo, aunque escucho el podcast siempre, y me gustaría participar en el programa en la medida que puedo. No me quiero extender mucho, que seguro que tendréis muchos correos acumulados, así que seré breve. Verás, este no solo es en relación a la versión física de PlayStation 4 del BioShock The Collection, y que no recuerdo si lo comentasteis en su día en análisis, la verdad es que no. Si fue así, pues obviar el correo entero. No íbamos a obviar porque debo dejarse una experiencia tuya personal. El caso es que comencé a jugarlo hace muy poquito. Jugué el primer Bioshock sin problema y cuando lo acabé inicié Bioshock 2. Cuando avancé lo suficiente para cambiar el escenario, me saltó la pantalla de que estaba guardando automáticamente el proceso y después de un rato pensando me saltó un mensaje diciendo que no había sido posible guardar ya que no había suficiente espacio en los datos guardados de la aplicación. Extrañada porque hubiese jurado que tenía suficiente espacio, por eso cambié el disco duro que me vino en su día por uno de 2 teras, intenté guardar de manera manual y me saltaba el mismo error. A continuación fui al almacenamiento del sistema y descubrí que aún habían quedado alrededor de 250 gigas libres, aunque en teoría no debía haber problemas, desinstalé varios juegos hasta dejar libre casi 1 tera. Volví a intentar guardar y sorpresa, mismo fallo. Al final recurrí a internet y pude ver posts de varios usuarios comentando ese error e indicando que se producía porque el juego reconocía partidas guardadas del primer Bioshock, detectaba que no había suficiente espacio para realizar nuevos guardados de Bioshock 2 y no realizaba la acción de guardado. La solución que proponían, borrar las partidas del primero para que la segunda parte pudiese crear las suyas. Volví a mi consola y por suerte al tener el plus pude subir mis partidas en la nube, borré los datos de guardado de Bioshock de mi disco duro y tuve que volver a empezar Bioshock 2. Efectivamente, en cuanto me permitió controlar el personaje, guardé de manera manual sin ningún problema. Aunque, por suerte, he podido conservar la partida y solucionar el error. No me ha llevado mucho tiempo, no deja de resultarme curioso que después de 4 años, desde que se lanzó este juego, que fue en 2016, si mal no recuerdo, este bug se produzca y no hayan lanzado un parche para solucionarlo. Ignoro si este juego se mantiene en otras versiones, físicas o digitales, o si cuando empieces Bioshock Infinite también me tocará borrar las partidas guardadas para poder jugar. En fin, me parece un despropósito que ocurra algo así con un juego lanzado hace tanto tiempo y que encima no deja de ser una versión superior de juegos que ya tienen mucha solera. No te entretengo más, lo dicho, espero que por allí arriba vaya todo bien y agradeceros el trabajo que habéis hecho para hacernos más llevadera esta época tan extraña que estamos viviendo. Un abrazo fuerte a todos, Lisbeth. Pues vergonzoso. Yo de los conocía, yo me terminé el Bioshock The Collection. Fijaros, terminé el 1 en One, terminé Infinity en PS4 y he terminado ahora el 1 y el 2 en Switch. No tuve el problema con el 2 en Switch, ¿vale? O sea, guardé sin ningún problema y supongo que esa versión ya estaría corregida. Pero vamos, es un fallo estúpido que creo que tiene falta de solución y han sudado completamente de él, ¿vale? Completamente. Así que nada, a veces es sorprendente la dejadez de ciertas compañías en relación a cosas que además, joder, guardar una partida es algo importante y es algo que hacemos de forma recurrente. Si el juego no te lo permite, aunque sea por una gilipollez, pues te mete un lío de cojones. Fijaros lo que tuvo que hacer para al final darse cuenta que era una pollada. Así que nada, avisados estáis. En este caso parece que solo es la versión de PS4. Desconozco si la de One, ya os confirmo yo que la de Switch. No ocurre el problema con las partidas guardadas. Pero si tenéis la de PS4, procurad, si vais a jugar al 2, descargar las partidas del 1 en un pendrive o guardarlas en la nube y dejar espacio libre para la segunda entrega. Bien, no sé si alguien tiene algo que decir o añadir al respecto. Nada, simplemente pues que es una putada, la verdad, que te pase eso. Y que pasen juegos, sobre todo, tan conocidos, ¿no? Tan, bueno, que tenemos ahí tan mamados ya de tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es la informática. A veces, tampoco sé si es algo generalizado y le pasa a todo el mundo, pero bueno. Esto parece que es un problema generalizado porque es el archivo en el que igual el juego guarda. Es decir, tú cuando tienes un juego en PS4 se crea con un directorio y ahí guarda las partidas. Entonces, simplemente ha coincidido así. Con lo cual, creo que tiene fácil solución. Bueno, creo que tiene fácil solución. Igual bueno, no si la tiene. Si tienes disco duro, porque lo que hizo ella era, como pagaba el plus y tenía lo de subirlo a la nube. Pero puedes guardarlo en pendrive también. Ah, vale. Puedes guardarlo en pendrive, las borras y ya queda. Pero vamos, tiene cojones que con un disco duro de 2 teras tengas que andar haciendo malabares. Bueno, y como último aportación de hoy, tengo más mensajitos, no os preocupéis, la semana que viene serán reproducidos en su justa medida. Un audio que nos manda Giovanni en relación a una compra frustrada y no frustrada de The Last of Us 2. Así que, por cierto, el título del audio era muy, muy gracioso y creo que a Oscar no le gustará nada. ¿Por? Porque era algo así como la mierda Liverpool. O el Liverpool, luego por el estilo. Ah. ¿Vale? Pero bueno, tiene su razón de ser. Así que Giovanni nos va a contar su odisea en relación a este juegazo. Muy buenas, Juanjo y todo el equipo del complejo. Mi nombre es Giovanni. Aquí les va mi no sold al comprar The Last of Us Parte 2 en una cadena de tiendas que empieza con la letra L, que es el mismo nombre de una ciudad importante inglesa y de un equipo importante también de aquel país. Resulta que un par de semanas antes de que saliera The Last of Us, pues navegando en Amazon y en distintas páginas, había encontrado la edición especial de cajita metálica con libro de arte. Y pues platicando con un amigo me dice, oye, en esta cadena de tiendas está más barata. Y dije, ¿en serio? Pues tengo cuenta ahí, deja ahí y checo. Y pues al momento de checar, pues sí estaba como un poquito más barata. Y pues sí se la precompré. Pues ¿qué pasa? Que pasaron 2 semanas. Salió el juego. Y a mí no me llegó. Dije, bueno, se atraviesa fin de semana. No hay problema. Yo soy una persona muy tolerante. Dije, pues cualquier error o atrasos, pues uno lo comprende. Y esperé al día lunes, no llegó. Martes, tampoco llegó. Bueno, pues dije, pues no sé qué habrá pasado. Voy a darle toda la semana a ver si llega. Y pues llegó el viernes y no llegó. Pero que también qué pasó, que el viernes yo perdí mi trabajo en ese momento en donde yo estaba laborando. Y pues al momento de perderlo y que no me había llegado el juego, pues decidí mandar un correo y ver qué onda con el juego para cancelarlo. Mandé un correo porque en la página no me daba ninguna opción para hacer la cancelación y en el estatus se estaba como en enviado, pero pues a mí no me había llegado nada. No, estaba en proceso, ni siquiera en enviado. Entonces les mandé un correo diciendo que pues por la situación de la pandemia y todo eso, pues yo me había quedado sin trabajo y pues quería cancelar el juego. Me respondieron, fue una respuesta estándar de sí, discúlpanos, pero no hemos podido entregar todos los pedidos por la situación, que no sé qué, bla, bla, bla. Dije, bueno, yo así lo voy a dejar. Pasó un mes, y me llega el juego. Y yo, maldita sea, pues yo mandé correo para cancelarlo. Me respondieron, supongo que en ese momento lo iban a cancelar y yo todavía seguía sin trabajo. Pues al pedirlo, lo pedí con el crédito de la tienda y pues se me juntó de la cuenta. Y un mes después ya pude conseguir un nuevo trabajo y pues el juego lo disfruté, me encantó, me lo quedé, pues ya no me quedó de otra. No iba a ser la devolución. Y pues nada más, es esta situación que realmente sí fue bastante molesta e incómoda, que uno pues no quisiera pasar pues por estas molestias de incluso hacer la que para empezar no te llega, haces la cancelación y tampoco te lo cancelan y te llega un mes después, o sea, y todavía pues la cuenta seguía pues activa y ya me estaban cobrando y el juego todavía no me llegaba, porque también pasó eso. Bueno, que ya me alargué demasiado y luego se pierde mucho tiempo con esto. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao. Pues Giovanni, yo te voy a decir dos cosas. Primero, me alegro que encontres ese trabajo, eso es lo importante. Sí. por lo menos tuvo final feliz la historia. Y segundo, tuviste una paciencia colosal. Yo les he mandado a tomar por culo a las... Yo, es decir, si un juego importante como ese el día de la salida no está en mi casa, a tomar por culo. Es que, es más, David, a mí me suena a que todo ese tema... Vamos, excusas. Un juego que te llega un mes después y tú le dices, mira, no, cancélamelo. Y no te lo cancelan. Es que te están tangando. Están tangando. ¿Por qué? Porque dijeron... Estaban haciendo tiempo. No vamos a perder esta venta, sí. ¿No? Que este tío ya pagó. No vamos a perder la venta para... Así que... No. La verdad, yo, sinceramente, si fuera tú, no. Giovanni, no volvería a comprar ahí más. No, pero no volvería a comprar ahí. Entonces, si el juego te llega, yo lo mismo. Mira, no lo quiero, lo devuelvo y me pelaría hasta el indecible para devolvérselo y que vuelvan la pasta. Vamos, aunque eso me lleve horas de mi vida inútiles y comprarlo en otro sitio, ¿no? Por culo. Bueno, mala suerte tuvo ahí el compañero. Una tienda, pues eso. No sé si dijo el nombre de la tienda, pero vamos, muy miserable la manera de tratar así al cliente. Sí, claro, le llamó la atención que fuese más barato, a veces lo barato sale caro. ¿Vale? Uh-huh. Caro es una reflexión así. No sé si esto es una reflexión made in Spain, pero a veces tiene su cierta razón de ser. Así que nada, Giovanni, pues final feliz en los dos aspectos, trabajo y juego recibido y disfrutado, pero vamos, yo la tachaba de la lista y no tendría tanta paciencia como tú, para nada, y soy muy nazi en ese sentido. Así que análisis ya creo, ¿no? Sí, nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Años 90. Bueno, o 2000X. 2000X. Pues sí, amigos, vamos a hablar de Street of Rage 4. Un juego muy esperado, de una saga que es legendaria en Sega. Es una saga que, bueno, yo creo que alguna vez comentamos juegos de esta saga aquí en Complejo Landa. Aunque fuera de pasada, es para nosotros muy especial. Y bueno, pues ya cuando salió el anuncio de un nuevo juego de la entrega, la primera reacción pues siempre fue un poquillo escéptica al principio, ¿no? Hasta que vimos el tráiler, vimos el tema en movimiento y dijimos, ostras, pues esto, ojito, ¿no? Y éramos escépticos porque después de más de 20 años, pues oye, uno no se esperaba que pudieran seguir haciendo un juego que mantuviera la estética, el estilo, la personalidad del original, ¿no? Y bueno, vamos a explicar a ver si lo consiguió o no. Este juego salió este año, salió en pleno estado de alarma, creo que ya estábamos en fase 1 o fase 2, ya se podía salir de casa y hacer reuniones, ¿no? En ese momento, aunque con ciertas restricciones. Y este juego pues lo probamos, nos lo acabamos en directo en YouTube, de hecho podéis buscar el vídeo en nuestro YouTube, lo hicimos con el señor Poposki, fue una velada interesante. Y bueno, un juego que fue desarrollado por el estudio francés Lizard Cube y por Ward Crash Games y distribuido por Dotemu. Lizard Cube son los creadores de este remake que habían hecho de Wonder Boy, así dibujado y tal. También están haciendo el Windjammers, el nuevo Windjammers. Están haciendo un montón de remakes de juegos de Sega con una estética más de dibujo animado, más actual y tal. Y la verdad es que es un estudio con bastante potencia, ¿no? Bastante nivel. Entonces, bueno, este juego, como digo, es una vuelta de tuerca al juego original, a la saga original de Street for Rage de los 90, pero con un aspecto remodelado. Y vamos a empezar hablando de su historia. Y la historia, como en todos los Street for Rage, se podría escribir en una servilleta. Es una historia muy sencilla. Nos transporta 10 años después de la muerte de Mr. X, que era el malo de la primera parte. Y nos comenta, bueno, que un nuevo sindicato del crimen está atacando la ciudad. Y este nuevo sindicato está siendo controlado por los hijos de Mr. X, los mellizos Y, ¿no? Es por ello que Axel y Blaze, que son dos de los protas de la primera parte, se unen para luchar contra ellos. Pero no estarán solos, contarán con la colaboración de Sherry Hunter, que es la hija de Adam, el colega de Axel y Blaze en la primera parte. Y con la ayuda de Floyd Iraya, que es aprendiz del Dr. Zhang. El Dr. Zhang es uno de los personajes de la tercera parte, el que es un robot viejo. Entonces este sería su aprendiz, ¿no? Y básicamente este tipo Floyd pues es un tío enorme cachas con brazos mecánicos, ¿vale? Está bastante guay el personaje. Bueno, pues el caso es que nuestro objetivo es desbaratar los planes de los mellizos, ver qué están haciendo, cuál es su plan para dominar la ciudad y tomarnos la justicia por nuestra mano, porque incluso la policía, como siempre, está en el ajo, está comprada. Entonces, bueno, es una historia sencilla, es una historia que intenta recordar a las originales, ¿no? No vamos a sacarle mucha enjundia al tema, pero sí que es verdad que cambiaron la narrativa. Si bien el juego original era simplemente que te pasabas las fases y una vez pasadas, pues pasabas a la siguiente, y al final, pues veías al final del juego una pequeña secuencia. En este juego, después de cada fase, o en momentos claves de la fase, antes del boss, por ejemplo, o etcétera, pues pasa algo y entonces te ponen una secuencia. Y la secuencia, pues es dibujada, ¿no? Como si fuera un cómic. Y van sucediéndose imágenes. Y hay diálogos, etcétera. Está bastante bien. Le han dado una vuelta de tuerca y tengo que decir que es muy dinámica la narrativa del juego. O sea, no se hace para nada pesada, no te corta el rollo del juego ni nada por el estilo. Y además, las situaciones son tan macarras, tan de la época, tan recurrentes del estilo de los juegos beat 'em up, que incluso te sacan una sonrisa, ¿no? Porque es un poco que en todo momento te están recordando, oye, estás jugando un juego de los de la vieja escuela, ¿no? Entonces, lo que podemos destacar de la narrativa es sobre todo sus personajes. Son todos muy macarras, muy molones. Cada uno tiene su forma de molar, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Axel, que es bueno, es el prota de toda la vida, el tío rubio, que ahora con 10 años más pues está así un poco más machacadete el tío. Tiene barba, está más anchote. Está Blaze, que es la tipa de la primera parte, que es una mujer más madura, pero sigue estando súper joven, ¿no? Es un poco el estereotipo. Y luego tenemos, como decía antes, a Sherry Hunter, que es la hija de Adam, que es una chica más tipo veinteañera, que lleva una guitarra eléctrica. Es, por así decirlo, el personaje que es muy rápido, pero que hace poco daño, ¿no? Y luego tenemos a Floyd, que me recuerda mucho al personaje del 2. ¿Cómo se llamaba? Max. Era el tío Cachas, el luchador de lucha libre. Max. Pues es muy parecido a él en cuanto a gameplay, solo que es un tío enorme, con brazos mecánicos y sin camiseta, ¿no? Y va partiendo la pana por ahí. Entonces, bueno, cada uno tiene su personalidad. Entonces no hay mucho más. O sea, simplemente diálogos muy macarras, una historia como sacada de un panfleto y que te recuerda mucho a eso. Pero donde está la enjundia de este juego, donde está la verdadera chicha, es en la jugabilidad. Y tengo que deciros que en eso no defrauda, no defrauda en absoluto. Más bien, ha sido una sorpresa en algunas cosas. Porque si bien es un desarrollo similar al de cualquier Streets of Rage, al de cualquier beat'em up de los años 90, digamos que mete una serie de novedades, una serie de cosas que hace que el juego pues sea más de hoy en día, ¿no? Pero bueno, ¿en qué consiste este desarrollo de juego? Para los que no hayáis jugado este tipo de juegos, o no os gusten, o no estéis familiarizados, bueno, pues simplemente es una fase repleta de enemigos, vas caminando hacia la derecha. La fase está dividida en varias secciones en la que te cambia el fondo. Por ejemplo, al principio estás en una cocina, luego pasas a la calle, luego pasas a un edificio, ¿no? Es un poco eso. Te vas cargando los enemigos. En mitad de la fase a veces hay un mini boss o hay algún enemigo fuerte. Y luego al final de la fase está el boss final de fase, que es el gran reto, ¿no? Entonces este es el tipo de juego. Eso no ha cambiado, eso es igual. Pero lo que ha cambiado es el sistema de combates. Está totalmente remodelado. Se basa en lo mismo que el original, que es... Tienes el botón de puño y si lo encadenas, si metes muchos golpes seguidos, pues haces un combo. No tienes que hacer nada más de inicio. Pero el tema es que ahora le han metido un ataque especial. Ya tenía ataques especiales en la saga, pero ahora es más importante este tema. Que es que si le damos dos veces adelante y puño, pues en mitad de un combo podemos meterle un ataque especial. Que habitualmente ese ataque especial hace que el enemigo flote en el aire. ¿Vale? Durante un segundo, pues pega un salto en el aire el enemigo. Aquí viene la gracia. Este juego, a diferencia de los anteriores, cuando el enemigo está en el aire, te da la oportunidad de hacer juggles, como en los juegos de lucha. Es decir, antes de que caiga al suelo, seguir pegándole. Esto, que puede parecer una novedad pequeña, a nivel de gameplay es totalmente radical. ¿Por qué? Porque ahora, si tú eres buen jugador, puedes encadenar combos. Puedes pasarle a un enemigo a tu colega, si estás jugando en cooperativo, y que él continúe el combo. Entonces, incluso tú como jugador intentas siempre encadenar el máximo combo posible. Es casi como un juego, ¿no? Además hay un contador de combo, etcétera. Entonces, de alguna manera resulta muy divertido, muy placentero el intentarlo cada vez hacer mejor, ¿no? Y además tenemos más herramientas para eso. Por ejemplo, otra de las herramientas es que tenemos un segundo ataque especial. Este ataque especial se hace con el botón, lo que sería el botón triángulo. Botón Y en Xbox, creo que es botón X en la Switch. Botón triángulo. Con el botón triángulo hacemos un golpe especial, que es una especie de combo, un combo prehecho, ¿no? Empieza a darle puñetazos al enemigo y termina con un golpe que lo deja en el aire. Siempre suele terminar con un golpe que lo deja en el aire, ¿no? Pero cuando utilizamos este ataque especial, que quita bastante vida, entre comillas, quita más que hacer un ataque normal, nos quita un poco de vida. Y esa vida que nos quita queda en verde. Podemos utilizarlo las veces que queramos, siempre y cuando tengamos vida para ello. Ahora bien, si cuando la vida que nos quitó quedó en verde, nos pegan un puñetazo, perdemos esa vida. Pero si nosotros le pegamos puñetazos a otro enemigo y encadenamos combo, hacemos combo normal, recuperamos esa vida. De alguna manera, es como un golpe arriesgado. Tú metes el golpe, pierdes un poco de vida de manera ficticia. Y si tú eres buen jugador, la recuperas haciendo más combo. Si eres mal jugador, pues la has perdido y te has jodido, ¿no? Pero aquí viene la gracia, le da cierta emoción al juego. En el Streets of Rage 2, por ejemplo, el ataque especial te quitaba vida siempre. Entonces, bueno, pues honestamente, lo usabas poco, porque tú te interesaba más conservar tu vida. Pero en este te hacen esto, y entonces tú dices, va, es que yo creo que puedo. Le metes el ataque, recuperas la vida y dices, ah, pues me salió bien la jugada, ¿no? O a lo mejor en un boss te conviene hacerlo en un momento clave. Dices que le queda poca vida, voy a ver si le cuelo el combo y si funciona, pero a lo mejor el boss te mata, ¿no? Le da cierta emoción al juego y es otro de los factores que ha hecho que el gameplay se haga más interesante. Y bueno, más cosas. Ahora tenemos un botón para coger los objetos. Antes se cogía con el botón de puñetazo, pero eso daba lugar a muchos malentendidos, en el que tú estabas jugando en cooperativo con algún amigo y para coger una manzana del suelo le soltabas un puñetazo en la cara, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, pues le han metido que el botón B, o círculo, pues es el, el botón para recoger cosas. También otro problema recurrente de este género es el botón de golpear, ese de recoger cosas. Entonces, a veces tú querías recoger algo del suelo y le sueltas una hostia a alguien. Y sueltas una hostia y dices... O pasa al revés. Tú quieres soltar una hostia y dices, mierda, estoy cogiendo esto y no estoy golpeando, ¿no? Exacto. Sobre todo eso también pasaba mucho. A lo mejor hay una... Yo qué sé, un bate de béisbol tirado en el suelo, porque puedes coger armas en este juego, como en toda la saga. Y si fuera como antiguamente, pues le dabas sin querer al puñetazo cuando estás pegándole a uno y coges el bate y entonces te comes una leche del tío porque no le has pegado, ¿no? Pues para evitar ese problema han hecho esto, que era una cosa muy sencilla, pero que, bueno, antiguamente no se hacía porque no había tantos botones en el mando de Mega Drive. Y otra cosa que han metido es que, bueno, un atajo. Si presionamos el botón salto y puñetazo a la vez, digamos que el personaje se da la vuelta y pega un puñetazo hacia atrás, ¿no? Esto se utiliza cuando tienes muchos enemigos rodeándote. Si quieres encadenar combos hacia los dos lados, puedes hacerlo, ¿no? Pues para poder hacerlo más fácil, lo han metido también en el gatillo derecho. Entonces, pues también lo puedes usar. Y por último, la última novedad que han metido es un ultra. El ultra ya lo había en el 1, es decir, cuando llamabas al coche. Salía el coche, lo gastabas porque solo tenías uno por crédito y hacía un golpe especial que quitaba mucho y entonces tú aprovechabas eso. Bueno, pues ahora el ultra, cada personaje tiene uno y es como un ataque muy fuerte, muy especial, ¿no? Y además ese ataque suele acabar con el enemigo en el aire para que otro jugador que esté jugando contigo pues aproveche y le meta combo si quiere, ¿no? Tú no puedes meterle combo porque siempre te quedas como... Tarda un poco en hacer la animación de bajada, de que termina el ataque y tal. Bueno, pues estos ataques, lo dicho, funcionan como el coche en el 1. Te dan uno por crédito y también a veces te los encuentras en la partida. Son unas estrellas. El objeto estrella, pues es para hacer estos especiales. Bueno, todo esto le han dado una riqueza al gameplay muy brutal. Pero... Muy brutal porque, primero, es mucho más rápido. Los personajes son más rápidos, todo funciona mucho más fluido. Es muy adictivo porque tú buscas combear en todo momento. Y además es más divertido. O sea, es divertido porque es que estás disfrutándolo. No es como, por ejemplo, a lo mejor en Street Fighter 3, que era un poco cansino cuando te salían muchos enemigos. Aquí realmente quieres que te salgan enemigos porque quieres combear todo lo posible y ver hasta dónde llegas, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya ha habido jugadores, el sistema no es perfecto, ya ha habido jugadores que han roto el juego y han encontrado combos infinitos. Han encontrado la manera, la cadencia adecuada para hacer los golpes de una manera en la que el enemigo no puede responder. O ciertos enemigos, más bien, no pueden responder, ¿no? Que esto pasaba en Street Fighter 1. En Street Fighter 1, si tú pegabas un solo puñetazo en una cadencia de tiempo muy exacta, podías mantener al enemigo bloqueado y matarlo, incluso a los bosses. Podías hacérselo cualquiera. No a todos. Bueno, pero no todos. A casi todos. Exacto. Pues en este no es tan así, pero hay una manera de hacer ciertos combos que si lo haces de una manera concreta, pues puedes hacer algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, para que sepáis que el sistema no es perfecto, pero yo os digo que es mucho más divertido. O sea, yo creo que se ha pegado un avance en la saga en cuanto a gameplay muy gordo con este. Y bueno, y por supuesto, seguimos teniendo los agarres, los saltos, todo lo que hace mítica esta franquicia, ¿no? Esto era lo más... el cambio más destacable, ¿no? Lo demás sería hablar del desarrollo de los niveles. Hay 12 niveles, niveles muy variados. Algunos tienen reminiscencias del pasado, pues la típica calle similar a la del 1, una azotea, etc. Y luego hay niveles nuevos muy chulos, como por ejemplo el de Chinatown, que... Recuerda mucho a las pelis de artes marciales. Además te salen tíos con armas de artes marciales y te enfrentas a un karateka, etc. Está muy guay. Son niveles muy variados. Son niveles no muy largos. Muy similar, por ejemplo, a Street Fighter Race 2. Quizá un poco más largos que en los originales, ¿vale? Y que tienen una dificultad muy bien pensada. El juego se va haciendo más difícil cada vez. Yo lo jugué en normal y en normal, si no estás muy acostumbrado, puede ser un reto. Entonces... Ahí ya, pues, a vuestra preferencia. Hay varios niveles de dificultad. Está en el fácil, el normal, difícil, muy difícil y el manía. Que el manía, directamente el juego te avisa de que es un nivel de dificultad injusto. O sea, de que vas a sufrir jugando eso, porque ya lo han hecho a propósito para que el juego sea mejor que tú. Pero bueno, que lo tenéis si os gusta sufrir, si os gusta es el nivel de dificultad tipo arcade dificilísimo, pues a lo mejor podéis jugarlo en difícil o en manía. Modos de juego. Este juego tiene el modo historia, que es el que os he comentado, vas pasando fases, ves cinemáticas. Después de cada fase hace un guardado, de modo que puedes parar de jugar, irte y volver otro día y jugar y seguir jugando. Y cuando desbloqueamos, terminamos el modo historia, luego nos deja jugar en modo historia cualquiera de las fases que queramos. Tenemos un selector de fases, ¿no? Y también nos desbloquea otros modos de juego, que son el modo arcade. El modo arcade es un modo incondicional. Tenemos un solo crédito y tenemos que pasarnos el juego con un solo crédito, sin guardar y sin nada. Si te matan, vuelves a empezar. Luego tenemos el modo combate con jefes, que simplemente es como un poco como lo que hacían en Golden Axe. Te ponen los jefes todos seguidos, ¿no? Matas uno, matas otro, y a ver hasta dónde llegas. Y entre medias, entre que matas uno y otro, pues te sueltan comida o te sueltan algo para recuperarte. Pero es un reto, vaya. Y luego tenemos el modo combate, que es un modo multijugador, pues para pegarte con amigos entre vosotros, ¿no? No tiene mucho más. De hecho, yo creo que es un modo que... Estos modos... Bueno, el arcade no, pero el combate con jefes y el modo combate, pues lo veo así un poco como más anecdótico y tal. Lo que importa es la historia y el arcade si quieres un reto de verdad, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la base, el core del juego. Pero luego vamos a hablar un poquito de todo lo que incluye, ¿no? Este juego, por supuesto, es un fanservice del libro. Es decir, si eres fan de esta saga, vas a encontrar un montón de guiños por todas partes a la saga en sí. Es decir, en los escenarios, en ciertas cosas secretas. Una cosa interesante, y que yo os aviso para que lo tengáis en cuenta cuando lo juguéis, es que en cada nivel hay escondida una máquina arcade. Una máquina arcade que pone Baren Akel, que es el nombre japonés de Street of Rage. Si tú rompes esa máquina arcade, accedes a una fase secreta. Y esa fase secreta es en pixel. Es como si fuera una fase del juego clásico. De hecho, los gráficos son del juego clásico. Del Street of Rage 2, del 1, etc. Y en esa fase te enfrentas a un boss o a un miniboss, etc. Si consigues derrotarlo, a veces puedes desbloquear personajes. O a veces te dan estrellas para tener un ataque especial extra, un ultra, etc. Entonces, yo os recomiendo que siempre escudriñéis los mapas al máximo, os fijéis en todos los detalles porque podéis encontraros esas recreativas secretas. ¿Se puede desbloquear los Street of Rage clásicos? Los juegos no. Los juegos no. Lo que puedes desbloquear son los personajes. Personajes sí, eso lo sé, sí. Pero los juegos no. Los juegos no. Pero ojo. Otra cosa importante, para poder desbloquear estas máquinas, que esto es lo más difícil, tienes que hacerlo con un taser. El taser es un arma que llevan los policías con los que te enfrentas. Entonces, siempre que veas un policía, fíjate, porque a lo mejor cerca está la recreativa. Y obviamente no puedes gastar el taser antes de tiempo, antes de romper la recreativa, porque si no la rompes con el taser no funciona. Entonces, bueno, esto os lo digo, no os voy a decir dónde están las máquinas, pero a veces son evidentes, a veces no. Os lo digo pues para que lo tengáis en cuenta por si, oye, si podéis desbloquear cosillas. En cualquier caso, los personajes se desbloquean también por puntos en general, ¿no? Simplemente que estas fases bonus dan tantos puntos que acabas desbloqueando personajes, ¿no? Y bueno, están prácticamente todos los personajes en pixel de toda la saga. Los puedes desbloquear todos. Además, por ejemplo, puedes desbloquear el Axel del 1 y el Axel del 2, por ejemplo, ¿no? Y una cosa interesante es que, por ejemplo, el ultra de los personajes del 1 es llamar al coche. Pero en el 2, por ejemplo, y en el 3, los personajes del 2 y 3 se han montado unos ultras nuevos, unos movimientos nuevos para ellos. Más detalles interesantes. En el juego puedes poner la música clásica de los juegos originales. Del 1, 2, no sé si el 3 también, yo creo que de todos. Puedes jugar con la música clásica. Puedes meterle filtros para que se vea en pixel el juego. Aunque el filtro es un poco pocho, ¿vale? Es una anécdota, pero no es muy jugable con el filtro. Yo os recomiendo que lo juguéis normal. Y tiene así bastantes guiños en general, ¿no? Más cosillas. Los niveles abusan mucho de las zonas interactivas. pero más que otros juegos. Si recordáis, sobre todo pasaba en Streets of Rage 3, había muchas fases que eran interactivas. Por ejemplo, había una fase que era en un metro y entonces pasaban de vez en cuando las vagonetas. Bueno, no era un metro, era una fábrica, pero tenía unos raíles y pasaban las vagonetas y te avisaba el juego en plan, que va a pasar una vagoneta, tienes que esconderte. Pues este juego tiene una fase que es similar a eso, en un metro, por ejemplo. Elementos interactivos en mitad de una fase, como por ejemplo una bola con pinchos gigante que tú puedes lanzársela a los enemigos para que se hagan daño. Ese tipo de cosas. Muy, ¿no?, de tres. Cada fase tiene su propia mecánica especial de esa fase. Como el 3. Como el 3, exacto. Pero no tan cansino como el 3, porque si recordamos el 3, Víctor y yo habíamos hecho un gameplay a la versión occidental del 3, que es terrible. La versión PAL es terrible. Comentan que la japonesa es normal, pero la versión PAL es terrible. Es dificilísima. Es terrible porque lo que hicieron fue meter enemigos y enemigos y enemigos y más y más. Sí, es lo más asqueroso que yo he jugado en beat'em ups en mi vida, eso, probablemente. Bueno, pues aquí hace las cosas de una manera mucho más equilibrada, las mecánicas de cada nivel son divertidas, son un reto, está muy bien, ¿no? Hay personajes nuevos, están todos los personajes clásicos, hay uno que se llama Galsia, pero Víctor y yo le llamamos Jalicia, y ese es el mítico, el punky del primer nivel, ¿no? Pero luego metieron, por ejemplo, antes estaban los moteros en Streets of Rage 2, pero ahora son moteras gordis, y en lugar de irte con la moto, bajan de la moto y te pegan. O sea, está bastante guay. No sé, en fin, tenéis que verlo porque además es muy chulo. Multijugador. Este juego se puede jugar multijugador en línea. Se puede jugar multijugador de 4 jugadores. 4, ¿eh? La misma consola, en el mismo PC, en lo que sea. Y si lo tienes en Steam, puedes hacer el Remote Play Together. Que ya sabéis que es que uno tiene el juego, pero puede invitar amigos a que jueguen con él. Esto lo hicimos con Poposky. Nosotros en su día tuvimos problemas con la conexión, pero fue porque era en el confinamiento. Internet iba un poco mal, pero creo que en circunstancias normales no hay problema. Yo de hecho creo recordar que me había conectado con mi novia para jugar, y que no tuvimos problema. Entonces bueno, para que lo sepáis, si lo tenéis en Steam, tenéis esa faceta extra, que si se lo compra uno, puedes jugar con más amigos, ¿no? Y bueno, el multijugador pues es eso. Yo os recomiendo que lo juguéis multijugador. Este juego, la mejor manera de disfrutarlo es jugarlo con amigos y echarte unas risas. O sea, es un juego muy ligero, muy distendido, la historia es muy divertida, te ríes, está muy bien. Y bueno, vamos ya con apartado técnico. Los gráficos son un cambio total. Pues como pasaba con estos juegos como Wonder Boy o como va a pasar con Windjammers, han pasado a todo estilo dibujado, con una calidad superior, o sea, calidad de animación, calidad muy buena. Los personajes, ha habido un estudio muy amplio de ellos, de su personalidad. Los rediseños están muy pensados, los escenarios están muy bien pintados, son muy variados, no hay zonas iguales, ¿no? En ese sentido, es el Streets of Rage más ambicioso. O sea, han llegado bastante lejos con esto. Además, este estudio especialmente sabe trasladar muy bien a 2D dibujado todo el tema del pixel, les ha quedado muy bien. Y luego estos personajes que salían en pixel, que los puedes manejar, les han metido shaders para que las luces de ciertos mapas les afecten. Entonces quedan como un poco más integrados en el juego, ¿no? Lo mejor del juego son las animaciones. Las animaciones son de 10, el nivel es altísimo. Y además, si os vais pasando el juego, podéis desbloquear extras que os enseñan todo el concept art, los fondos, etcétera. Yo creo que he desbloqueado casi todo ya. Y la verdad es que es muy chulo pararte a ver todo lo que hay, ¿no? Así que en el apartado gráfico, muy bien. Como decía antes, tenemos la opción de meterle filtros, aunque yo os recomiendo que lo juguéis sin filtros. Y luego está el tema de la música. La música fue compuesta por un integrante del estudio, que es Olivier Derivier. Pero en ella colaboraron nombres potentes, como por ejemplo Yuzo Koshiro, que es el creador de la banda sonora de toda la saga, y también Yoko Shinomura, entre otros, que son, pues eso, pesos pesados de las bandas sonoras japonesas y también occidentales, pues que han colaborado con algunos temas en este juego. Y si escucháis la banda sonora, pues veréis que es muy similar a las anteriores. De hecho, hay varios making of de cómo hacían la banda sonora, en uno de ellos creo que sale Yuzo Koshiro también. Y explica pues un poco cómo hacer algo nuevo, pero que a la vez tenga el toque de antaño, porque la gente espera eso, ¿no? Entonces, yo creo que os va a sorprender porque es una banda sonora que sigue la línea de las demás y tiene muchos temas que se parecen mucho, pero con otros da un paso adelante, ¿no? Y comento esto tan extendido más que nada porque ya sabemos que en esta saga es muy importante la banda sonora porque ha creado un precedente muy gordo, ¿no? Así que nada, en general, pues vamos con las conclusiones ya. Ya terminamos el análisis. Es un juego bastante ligero, como veis. Yo os puedo decir que yo llevo esperando muchos, muchos años un nuevo Street of Rage. Era uno de mis juegos favoritos de la infancia. Desde los 90 no veíamos un juego de la saga, más allá de los que hicieron los fans. Y yo tenía mis reservas cuando se anunció. Hasta que se vio un primer gameplay y empecé a verlo y dije, hostia, pues puede molar, y me empecé a entusiasmar, ¿no? Bueno, pues lo he probado y os puedo decir que ha cumplido sobradamente mis expectativas. De hecho, no me esperaba que fuera tan bueno. Me esperaba una cosa más descafeinada, más en la línea de los anteriores, pero no solo es un buen homenaje a los anteriores, sino que da un paso adelante y yo diría que incluso le da un poco de aire fresco a este género que estaba muy muerto. Actualmente están sacando muy pocos juegos de este género y este juego tiene un par de ideas novedosas, sobre todo con referencias a los juegos de lucha y tal, que le están haciendo un favor a este género y que ojalá pues lleven a que tengamos más juegos de este tipo. Así que ya sabéis, si os gusta este género, si os gustan los beat'em ups, este juego es imprescindible, si no lo habéis jugado ya. Y también os diría que es imprescindible si os gusta jugar en multijugador y queréis tener un juego para quedar con vuestros colegas y tal, este es un juego ideal, porque vais a pasarlo muy bien pues pegándoos con punkis, pegándoos entre vosotros, riéndoos con las gracias que hacen el juego. De verdad, muy chulo. Por favor, quiero un Street of Rage 5 de esta calidad. O sea, uno de mis juegos favoritos del año, sin duda. Bueno, pues dejamos aquí el análisis de Streets of Rage 4 y ahora sí, esta vez sí, nos vamos con el debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y seguimos con el debate. Debate que ya sabéis, pospusimos. La semana pasada no nos dio tiempo, pero hoy sí que volvemos. Volvemos con un debate de la Next Gen, de la próxima generación de videoconsolas, porque queda ya apenas un mes, poco más de un mes, para que lleguen las nuevas consolas de Sony y de Microsoft. Durante los últimos meses hemos ido conociendo mucho mejor la nueva generación. Tanto Sony como Microsoft han ido realizando sucesivos eventos online, en los que cada una con sus más y sus menos han ido presentando los elementos más destacados de las próximas videoconsolas PlayStation 5 y Xbox Series S y X. Voy a, antes de empezar con las preguntas míticas de debate y tal, por refrescar un poco la memoria a la gente, voy a hacer una especie de repaso de cuáles son las características clave de cada una de las consolas, porque así es, no tenemos que explicarlo cuando estemos hablando. Bueno, vamos a empezar con PlayStation 5. Vale, PlayStation 5 va a tener un modelo base de 500 euros y un modelo digital, es decir, sin lector, por 100 euros menos. Ambos tienen las mismas prestaciones, salvo la cuestión del lector. Son la misma consola, el mismo hardware, pero una vale 100 euros menos por no tener lector. Vale. En este caso, el modelo de PlayStation 5 trae un sistema SSD bastante novedoso, que funciona de una forma muy particular y es netamente más rápido que el que va a traer Xbox Series. Por otra parte, el mando va a venir con un sistema de vibración especial, vibración háptica, con el que pretenden aportar sensaciones táctiles. En cuanto a los juegos confirmados, podremos ver en esta plataforma en algunos de los juegos que voy a decir no son de lanzamiento, ¿vale? Voy a enumerar unos cuantos que están confirmados. Podremos ver en PlayStation 5 Demon's Souls Remake, este sí que es de lanzamiento. God of War 2 Ragnarok fue confirmado hace poco, pero no es de lanzamiento. Lo mismo para Gran Turismo 7. Spider-Man Miles Morales, que este es intergeneracional de lanzamiento. Se ha confirmado también en desarrollo un Ratchet & Clank, llamado Ratchet & Clank Rift Apart. Y Horizon Zero Dawn 2, también tendremos de lanzamiento Sackboy A Big Adventure y exclusividad temporal de Final Fantasy XVI, entre otros juegos. He destacado algunos que creo que son representativos de lo que va a ser esta consola. Por otra parte, se ha anunciado PS Plus Collection, que es una especie de pack de juegos, una selección de los juegos más destacados de PlayStation 4, una selección hecha por Sony, con juegos first party y third party, que tendrán los usuarios de PS Plus nada más lleguen a su casa a día 1 con la PlayStation 5, de forma que ya tendrán cosas a las que jugar, ¿vale? Y por último, retrocompatibilidad. Además, hoy mismo se ha confirmado que el 99% del catálogo de PS4, o sea, todo el catálogo menos 10 juegos, 10 juegos muy concretos que se han anunciado hoy, pues todo va a ser retrocompatible. Así que, buena noticia al respecto, y al fin tenemos detalles oficiales sobre ese tema. Vamos con Xbox Series. En este caso tenemos dos modelos también, pero tenemos un modelo base, el Xbox Series X, por un precio de 500 euros, lo mismo que PlayStation 5, y un modelo de inferiores prestaciones y digital, pensado para jugar a 1080p en lugar de 4K, que va a valer 200 euros menos, es decir, 300 euros ese modelo inferior de prestaciones. Es la Xbox Series S. El modelo base va a ser el modelo de videoconsola de nueva generación con más potencia bruta, superando en este caso a PlayStation 5. Y luego tenemos el Game Pass, juegos first party disponibles de lanzamiento, xCloud para jugar en streaming y en la suscripción también viene incluido el juego online, aparte del EA Pass, es decir, juegos de Electronic Arts también y poder jugar online directamente con la misma suscripción, una suscripción de 12,99 euros. Opcional, evidentemente. Luego, anuncio muy importante. Este es un anuncio que sí que determinó, especialmente en las últimas semanas, lo sucedido, lo que serían las reservas de la consola, que parece ser que Microsoft compró ZeniMax Media, es decir, Bethesda y todos sus estudios ligados a esta misma. Y todas estas licencias pasan a ser first party de Microsoft, con la posibilidad de que muchos de estos juegos sean exclusivos de su plataforma. Comentaron en Microsoft que va a haber compra de dos estudios más, por lo menos, o eso es lo que se comentó. Perdón, va a haber compra de varios estudios más, pero hay rumores que dicen que son dos o no sé cuántos, ¿vale? Y por otra parte sí que se comentó que el caso de la exclusividad de estos juegos, dijeron que los acuerdos que estuvieran abiertos para juegos que iban a ser lanzados ya en PlayStation 5, es decir, acuerdos que ya estaban cerrados antes de la compra de Bethesda, se mantendrán, mientras que los juegos que se vayan a desarrollar de ahora en adelante serán títulos que habrá que ver si llegan a alguna otra consola o no. Se revisarán caso a caso. Pero las últimas declaraciones apuntan a que en principio Microsoft los quiere exclusivos. Por otra parte, algunos de los juegos confirmados que podremos ver en esta plataforma. De los juegos que voy a decir, ninguno es de lanzamiento, ¿vale? Lo especifico aquí. Halo Infinite, Starfield, Elder Scrolls 6, Fable 4, Hellblade 2, Aboveth, Forza 7, Psychonauts 2 y Age of Empires 4, entre otros. Y por último, retrocompatibilidad, en este caso es el catálogo de Xbox One, es buena parte del catálogo de Xbox 360 y buena parte del catálogo de Xbox original, y además cuenta con Smart Delivery por defecto en todos los juegos intergeneracionales y también mejoras en los juegos que estemos jugando retrocompatibles. Vale, esta es toda la información, la más relevante evidentemente, que conocemos de ambas consolas, ¿vale? Ahora vamos a empezar con preguntas. Vamos a hablar de Sony. Para empezar, así, grosso modo, ¿no? Para abrir el debate, ¿qué os parece más o menos la oferta de Sony con PlayStation 5? No solo os digo la oferta de lanzamiento. Vamos a tener las miras un poco más altas. ¿Qué os parece lo que es la consola en sí? Lo que puede ofrecer Sony con PlayStation 5. ¿Qué opináis de esto? ¿Qué expectativas tenéis? Pues, sinceramente, en tema de consolas desde hace años, yo ya expectativas a nivel de hardware son bastante bajas. Me espero una consola competente, aprecio que arriesguen con el tema de los SSD, pues con esa particular comunicación con la GPU y demás, o con el chip gráfico, que apuesten por reducir tiempos de carga. Creo que es una consola más competente que en lo que en su día fue PS4 cuando salió, respecto al hardware que existía en ese momento, pero son hardware cerrados con fecha de caducidad, y realmente luego el despunte o el que se consiga será por mérito de los estudios, ¿no?, que la exprimirán hasta última gota. Así que en ese sentido yo no tengo ninguna expectativa especialmente ambiciosa. Espero que continúen el legado de PS4. Es decir, creo que con PS4 lo hicieron bastante bien. Tuvieron un inicio flojillo, pero apostaron por exclusivos de calidad, y creo que la fórmula les funcionó sobradamente. Ahora, o sea, PS4 arrasó en ventas y arrasó la competencia. Y con lo cual, yo espero que Sony sigan con su dinámica. Simplemente, no creo que arriesguen demasiado, no creo que tampoco apuesten por un sistema como el Game Pass, porque parece que para Sony eso es inviable completamente, o al menos en principio, salvo que plantee una alternativa que pueda más o menos hacerle sombra, cosa que dudo bastante. Y a corto plazo, me parece más atractiva PS5 por los juegos de lanzamiento. Es decir, yo, si soy sincero, a día de hoy solo me apetecen dos juegos de la nueva generación, que son el Demon's Souls Remake y el Spider-Man Miles Morales. De hecho, ni siquiera es juego exclusivo de PS5, también sale en PS4, pero esos, digamos, los dos juegos que más me interesan, los únicos que me interesan, con lo cual eso demuestra que esta nueva generación empieza un poquito flojilla. Pero vamos, mi expectativa en el fondo es que PS5 continúe el legado de PS4 y que continúen con esa política de exclusivos que llaman la atención a la gente y consigan, pues no sé, incluso expandirlas, me refiero, no ensañarse con las áreas ya conocidas, sino, como hizo PS4, buscar nuevas fronteras, como puede ser Horizon Zero Dawn, como puede ser Ghost of Tsushima, como puede ser esa reconversión de God of War, y apostar por esa tendencia. Y poco más, la verdad. Bueno, yo con este tema, la impresión que me da es que Sony pretendía ser continuista en cuanto a su estrategia de... Bueno, para su nueva consola, ¿no? En el sentido de que parece que el lanzamiento es un estilo más tradicional. Me refiero a no tan rompedor en el sentido de compararlo, por ejemplo, con Microsoft, ¿no? Lo que se puede esperar de Sony siempre es, pues, calidad, porque sus productos son en general de mucha calidad. Pero sí es verdad que me vienen reminiscencias de la época de PlayStation 3. Me da la impresión de que Sony en esta generación va un poco acomodada, en el sentido de que... A lo mejor se esperaba que la cosa fuera un poco más como fue la generación de Play 4 y Xbox One. Yo siempre digo que la generación de Xbox One y Play 4 me ha parecido un poco floja en comparación a otras que hemos vivido. Y más que nada porque me da la impresión de que Sony, ante un rival que no estuvo a su altura, y esto hay que reconocerlo, pese a que a Xbox le fue bien en cuanto a ventas y no fue un fracaso, no estuvo a la altura de Sony, ni mucho menos. Y me da la impresión de que Sony hizo la ley del mínimo esfuerzo con el tema de la PlayStation 4, porque no hemos visto cosas tan brutales en el sentido de estrategias tan agresivas como sí vimos en PlayStation 3 cuando Sony espabiló y empezó a sacar un catálogo acojonante, ¿no? Entonces me da la impresión de que va a empezar la generación un poco letargada en ese sentido, como pasó con PlayStation 3, y espero, quiero creer que luego va a empezar a plantar cara y veremos una guerra encarnizada, más que nada por eso, porque Microsoft creo que está muy a tope, ¿no? Y por otro lado, creo que eso es lo mejor, porque por una vez tenemos competencia otra vez, y ahora da la sensación de que las dos compañías van a poner lo máximo. De hecho, es muy, muy interesante ver cómo Sony, a la vista de los últimos acontecimientos estos meses con anuncios de Microsoft, etcétera, ha empezado a hacer movimientos para no quedarse atrás, como el otro día lo de abrir la consola y enseñarla, porque la gente se quejaba de que Microsoft había enseñado todo y ellos no habían enseñado nada y había incertidumbre, ¿no? Ese tipo de cosas me da la impresión de que Sony va un poco fijándose de lo que va haciendo Microsoft y dando una respuesta, ¿no? Lo de enseñar la consola ya venía atrás, sí, con PS4 lo hicieron, con PS4 Pro lo hicieron. Viene una costumbre lo de enseñar y tal, que un tío la despiece y la muestre. De hecho, sí, pero lo que quiero decir es que no habían enseñado... Es que prácticamente no habían enseñado nada de la consola hasta... ¿Qué queda? ¿Un mes para que salga? Y eso. Bueno, ya, pero. Me da la impresión de que, sí, de que viene un poco ya. El momento de enseñarla como respuesta a que. Sí, a que los, hay quejas. Los tiempos y tal. Sí, no sé. En este caso. Parece más dilatado lo que está haciendo Sony. De hecho, la estrategia de. Bueno, ya lo venimos comentando desde antes, desde la pasada temporada. La estrategia de marketing de Sony con PlayStation 5. O sea, a mí, sinceramente, me parece desastrosa, pero total, ¿eh? No sé si desastrosa, pero creo que han sido a ver quién da el primer toque de atención. A ver quién es el que primero dispara. Y fue Microsoft. Y lo hizo muy bien. Bueno, es que Sony hizo eso varias veces, rebufo, ¿eh? Claro. Lo hizo cuando fue lo de la Saturn y la PlayStation, que esperaron un poco a ver qué pasaba y luego anunciaron un precio más bajo. Lo hicieron, no sé si en la anterior generación fue primero Microsoft la que enseñó la consola, ¿puede ser? Sí. También, sí. Y entonces, en respuesta, ¿no fue que la Play 4 fue 100 euros más barata? 400 euros y la otra 500, pero entonces, la otra tenía Kinect. Entonces ese tipo de rollos, ¿no? O sea, que siempre está un poco a la vista de lo que hace el contrario, ¿no? Bueno, a ver. Expectativas, en mi caso. Yo estoy un poco con David. La expectativa en este caso para mí la marca el legado de los últimos años. Y ahí pongo a Play 5 por encima. Cosas que me gustan más en Series X, ¿eh? Para mí Series S es irrelevante. Bueno, luego vamos a hablar de Microsoft, ¿eh? Pero si quieres. No, sí, estás preguntando por alicientes de bueno, cara. Yo te hablaba específicamente que hablabas de Sony. Ah, vale. Bueno, parto de la base que PS5 All Digital y Series S para mí no existen. Yo no computa eso en mi cerebro, o sea, no voy a hablar de eso, de esa puta mierda nunca más. Ya ha habido cifras de ventas y es terrible. O sea, yo estoy seguro que el próximo año no existe ese modelo de consola. Pues yo espero que así sea, que los tiren en el mismo sitio donde enterraron los ET de Atari, que quemen toda esa puta basura ahí. Y bueno, a ver. Pues eso, las expectativas de PS5 para mí son el legado de PS4 que deja, que me parece bastante serio, bastante importante a nivel de juegos, que es al final lo que importa. Pero no va a entrar en mi casa de momento, primero porque a mí es que para mí el tamaño de una consola es importante. Mi casa no es un almacén, tiene un límite. Y para yo no tengo que poner ese pedazo de bicho. Es que no sé lo que va a pasar en mi caso con PS5, porque igual esperar a una versión Slim es esperar demasiado. Seguramente. Y poner eso, pues la tendré que poner en el suelo, por ahí, buscarle un sitio, porque esa puta mierda es demasiado grande. Y obviamente no la voy a comprar de salida, porque el único aliciente para mí es Demon's Souls y es un desembolso importante para jugar un juego y después andar jugando cosas de PlayStation 4, que para eso ya la tengo en casa. Es que, de hecho, que me saquen el Horizon 2 y Spider-Man Miles Morales en PS4. Igual Resident Evil 8 también. Igual eso, Resident Evil 8. Es que es, para mí ahora mismo es una bendición, como tú dices. Es que me ahorro un pastizal impresionante, aunque lo vaya a ver a una calidad visual pues inferior. Pero, sinceramente, me da igual. El tema gráfico. Siempre, para mí, siempre está en segundo plano. Es importante que tenga unas características, no sé, que esté bien y ya. O sea, no, tampoco pido demasiado. Para mí lo importante son los juegos. Yo me voy a divertir como sea el juego, no como se vea. Y eso, no hay mucho más que decir. De momento voy a pasar de PS5. El único aliciente pues es Demon's Souls y intentaré sobreponerme a ello. Y eso, que juegos importantes de la consola salen en PS4, así que. Yo sobre el tema de Play 5, la verdad, yo creo que Sony, bueno, lo que comentaba David, sigue una estrategia continuista, es decir, es lo que hicieron con PlayStation 4, lo que hicieron también incluso con PlayStation 3, es decir, tenemos estas IPs que son exclusivas, son marcas muy potentes, vamos a tirar de esto, estos son los anuncios relevantes, compras de exclusivas temporales de X juegos determinados, que también lo hemos visto, y el tipo de juegos que le gustan a nuestro público, y ya está. El precio, el mismo que de la competencia, ofrecemos una consola digital que abarata 100 euros para personas pues, que se quieran ahorrar unos euros o lo que sea y tal. Y bueno, pues esta es nuestra oferta. Lo que pasa es que a mí me parece estupendo y además tiene todo el sentido que lo hagan, por un motivo. ellos ganaron la generación anterior y la ganaron haciendo eso. Entonces, la lógica que te dice, oye, si me fue tan bien haciendo esto en la anterior generación, ¿por qué no debería hacerlo en esta nueva generación? Me parece muy lógica esa idea. Lo que pasa es que yo creo que estamos entrando en un momento de la industria en el que están habiendo unos cambios muy importantes. Porque ya no es el cambio de una sola compañía, que sea Microsoft, estoy hablando del tema de Game Pass, streaming, etcétera. Ya no es una sola compañía que se mete ahí. Son varias que están entrando. Está entrando Google, está entrando Amazon, está entrando Apple, están entrando compañías muy potentes. Quieren estandarizar lo que es el juego de esa forma. Y aunque no sea para nosotros, los jugadores que estamos aquí, que somos tradicionales, de meter el disco, de comprar el juego en físico, etcétera, etcétera, sí que es cierto que este tipo de tendencias van para el gran público y es donde está la pasta, realmente. Entonces, yo lo que creo es que Sony, a mí, vamos, mi punto de vista, el enfoque que tiene de la consola es muy tradicional, pero yo creo que en este momento no solo vale ser tradicional, sino que hay que aportar un extra. Y tienen una herramienta muy buena que se llama PS Now, que podrían desarrollarla, podrían crear una oferta buena con eso, podrían, por ejemplo, unificar el PS Plus con PS Now, podrían, por ejemplo, agregar juegos de lanzamiento en PS Now, como hace Microsoft, pero ellos deciden no hacerlo, porque creen pues que pueden perder dinero, que para ellos es inviable, en palabras de ellos mismos. Yo creo que tal vez sea el momento de entrar ahí. Y el barco ahora mismo está cargando gente, pero va a zarpar. No queda mucho para que zarpe. Y cuando zarpe, luego es difícil llegar hasta donde están los otros. Mira, con las coñas, a pesar que el streaming está golpeando fuerte, bueno, golpeando fuerte según para quién, porque, por ejemplo, Google con Stadia la veo muy perdida, ¿eh? Tremendamente perdida. Sí, sí, no, yo también lo tengo claro. O sea, tú has dicho, está entrando Google, pero igual está saliendo también. No, es que a lo mejor cambian el modelo. Quiero decir, Amazon llega de otra manera. Mira, Apple ya está ahí. Apple ya tuvo devaneos con el mundo del videojuego y se lo esquilada. Así que no es tan fácil meterse en el mundo del videojuego, aunque seas una compañía ultra poderosa. No, pero bueno, Apple, a ver, tengo que explicarlo. Apple no se está metiendo en un sistema de suscripción como de juegos ya de sobremesa. Tienen su propio sistema que a ellos les funciona, ¿eh? Vale, que son juegos creados para sus plataformas. Lo que te quiero decir es que es curioso, porque Sony, es verdad que parece que pues es tradicional, porque la fórmula le funciona, si algo te funciona, ¿por qué vas a cambiarlo? Salvo que la industria te obliga a cambiarlo. Pero con el tema de PS Now, a pesar de que es un streaming un poco churresco, pues funciona bastante bien y está más estandarizado de lo que parece. Quiero decir, hay mucha gente que juega PS Now y de hecho se ha convertido en una especie de plataforma de juego bastante solicitada. Entonces, ya es un punto de partida interesante. Pueden potenciarlo, evidentemente. Ahora bien, el Game Pass de PlayStation o de Sony, no os hagáis ilusiones, es el Plus. Y ya sé que no es exactamente lo mismo, pero creo que en ese aspecto Microsoft va a apostar muy duro y muy fuerte. Muy duro y muy fuerte. Está en ello. Yo creo que Sony retocará el Plus, como decís, barra Game Pass, cuando se vea comprometida. Cuando se vea comprometida. De momento no tiene, digamos, rival, entre comillas. Vienen de ganar una generación muy holgadamente. Ellos creen que están, y es verdad, en una posición dominante. Y de momento no parece que vayan a mover ficha. En el momento en el que Microsoft le coma terreno con Series X, que supongo que es posible que pueda pasar, pues veremos más bien cómo van cambiando ciertos movimientos, ciertas pautas que cambien que respecto a años anteriores, y eso también es beneficioso. De hecho, lo más probable es que si a Microsoft le va bien con la jugada, porque puede no irle bien, pero la impresión que da por ver que tantas compañías se meten a ese negocio es que la industria va por ahí. Si a Microsoft le va bien, todas lo van a hacer, seguro. Sony lo hará, Nintendo incluso a lo mejor lo hace, etcétera. Lo que yo veo, el gran riesgo es que tanto para Sony como para Nintendo, estamos hablando de Sony ahora, es que pueden correr riesgo de llegar tarde, y en este tipo de cosas, como pasa con las plataformas online tipo Netflix, etcétera, lo que ocurre a la gente es que, bueno, hay gente que tiene dos, que tiene tres, que las paga al mes, pero que por lo habitual hay mucha gente, la mayoría de los usuarios, que se quedan con una, la que le ofrece más. Pero ¿no? Jorge, eso de llegar tarde, yo creo que en este caso no es no computa, por así decirlo, porque todos estos sistemas dependen de la oferta que tú le metas. Claro, le metas. Y la oferta que te puede ofrecer Sony con todas sus IPs es bastante importante. Sí, hombre, Microsoft ahora mismo en IPs first parties es que más potente que Sony. No, pero fíjate. Tiene más IPs propias. Pero espera, no solo es eso. Es que sumaré todo a Bethesda. Pero tiene más IPs propias, pero tiene que sacarlas. Aún no las ha sacado. Pero espera, claro, tío. Pero tienes que hacer juegos de esas propiedades. Pero si tú sacas un Elder Scrolls, ¿qué crees que va a hacer la gente? Estamos hablando de cosas muy, muy potentes, Oscar. Pero luego está que muchas compañías terceras ya han firmado con Microsoft, como EA, por ejemplo, etcétera. Ubisoft creo que también. Entonces ese es el tema. Si tú llegas tarde a ese negocio, pues a lo mejor luego las terceras, si no ven que tu plataforma es potente, no quieren jugar contigo. Entonces eso es lo que yo quiero decir con lo de llegar tarde, ¿sabes? Porque la gente igual no paga una suscripción solo para ver lo de Sony. O habrá muchos que sí, pero el gran público, la mayoría, dirá: ah, no, pago la que tenga más. Pero das por hecho, ¿no?, que la plataforma de Sony solo va a tener juegos de Sony. No, no lo doy por hecho. Lo que quiero decir es que si Sony llega muy tarde, corre riesgo de que pase eso. Igual que le puede pasar a Nintendo. A ver, una cosa. Game Pass, ya hablemos de él. Para mí es fascinante el Game Pass. Porque no sé cómo coño funciona. No sé cómo mantienes Microsoft operativo eso. Pero a pesar de que es la hostia, a Microsoft no le ha servido de nada con One. O sea, One se ha pegado una hostia terrible. No digo que sea un fracaso, porque una consola que ha vendido casi 50 millones de unidades no es un fracaso, evidentemente. No es un fracaso. Pero no es lo que ellos esperaban, a lo mejor. Exactamente. También es cierto que Game Pass llegó a mitad de vida de One, no fue el principio, cosa diferente, pero tampoco le funcionó del todo. O sea, que quiero decirte una cosa muy simple, que ya nos metemos en el tema de Xbox. Si tú apuestas solo por el Game Pass, vale, apuestas por el Game Pass, va a ser tu principal arma. Pero que no sea la única, porque como te salga mal, estás jodido. Ese es el tema, ¿eh? Como te salga mal, estás jodido. Y a Microsoft no le ha salido bien, por una cuestión muy sencilla, pienso yo, porque el Game Pass es una plataforma de lo que es la plataforma Xbox en sí, o sea, engloba PC y consolas. Y esa diversificación, mucha gente que no le ha gustado. Pero es la gente como nosotros. Game Pass tiene 15 millones de suscriptores, ¿eh? Ya, y te vuelvo a decir, Víctor, no le ha funcionado a mí. Pero claro, pero vamos a ver. La cuestión es que estamos... El concepto yo creo que no es el adecuado. A ver, Microsoft ahora mismo no está en la venta de hardware para hacer la generación con eso. Microsoft, el hardware que vende es una herramienta para hacerte llegar y tal. Están apostando por los servicios. Como cualquier hardware que sale para evolucionar un juego, efectivamente. Claro, pero ¿qué quiero decir? Están apostando por los servicios. Bien. Microsoft te ofrece Game Pass en tu teléfono móvil, en un tablet. Sí. Próximamente parece ser que en iOS también. Sí. E incluso quieren llevarlo a otras consolas. Sí. La cuestión está en que ellos sacan la consola. ¿Para qué? Es el medio aceptado por el gran público. Sacamos la consola para que la gente pueda acceder a Game Pass. Y la realidad es esta. Ellos lo que quieren no es vender 70 millones de consolas. Si las venden, cojonudo, porque puedes conectar a más gente a Game Pass. Lo que quieren es tener 70 millones de suscriptores. Vale, yo te planteo otra cosa. Y ya tiene que ver con el Game Pass. Todo lo que dices me parece de puta madre y lo entiendo perfectamente. Mi pregunta es, ¿cómo coño mantienes eso? Hombre, ¿cómo coño? A pérdidas. Espera un momento. Espera un momento, te voy a contar una anécdota muy sencilla para que veas lo terrible de esto. Lo terrible, ¿eh? Yo os comenté aquí que a finales de agosto del año pasado, del año pasado. Sí, del año pasado, perdón. Que salieron Gears, Outer Worlds, hay una especie de conglomerado de juegos, ¿vale? Yo pillé la oferta de Game Pass por un pavo, por un puto euro. ¿Un euro o dos? Sí, es un euro porque es el primer mes. Primer mes, tal. Aunque fuesen los 15 euros de rigor, me da igual. ¿Vale? El Gears 5 llegó una semana antes de lanzarse en físico. Una semana antes. Yo pensaba en mi ignorancia: esto no puede ser. Tiene que ser el modo multi o la historia capada. No puede ser que yo con un puto pavo estoy jugando el juego entero. Entero. De principio a fin. De principio a fin. Y es más, incluso aunque dejes de pagar el pass, el juego sigue ahí. No puedes jugarlo, pero sigue ahí. Todos tus logros siguen ahí. Te lo vuelvo a poner de otra manera. Y luego un día fui a FNAC, ¿vale? En estas fechas y tal, a echar un vistazo. Y veo el Outer Worlds a 50 pavos. Que en ese momento ni siquiera era un juego de Microsoft. Ya era de una tercera compañía. Y yo decía, hostia, yo ya lo he jugado. Y lo he jugado por un puto pavo. Es más, aunque no lo hubiese jugado en ese momento, yo tenía en esa estantería el juego físico a 50 pavos. Y luego tenía en otra estantería las tarjetas de Game Pass a 10 y 15 euros según el modelo que quisieses. El Ultimate Game Pass o el otro. O sea, conclusión. ese formato físico se estaba devaluando completamente. Completamente. Claro. Pero además es que no es que fuese un juego que ya llevase un tiempo en el mercado, no. Era un juego que acababa de salir sí, pero al mercado. Es el objetivo, David. Doom Eternal. Ya está en el Game Pass. Está en el Game Pass, evidentemente, porque era una IP de Microsoft. Claro que Doom. No. Doom es de Microsoft. Cuesta de decirlo. Te vas a una tienda y el juego vale 60 pavos. 60 pavos. O sea, Víctor, la reflexión de eso es que están devaluando el formato físico. Pero es que lo es están devaluando. Sí, el objetivo. Sí. Pero es que el objetivo me parece muy bien. Pero es lo que comenta Oscar. ¿Cómo coño mantienes Mira. Eso? Porque espera, yo tengo unas dudas que no tengo resueltas. Sí, contesto. Sí, no, pero espera. Las compañías no han hablado del modelo de negocio de Game Pass. Solo creo que hace un tiempo habló, no sé si fue Capcom o Square Enix, y decían algo así como, bueno, esto a nosotros no, tampoco nos sale muy rentable. Como diciendo, yo no sé cómo funciona. Según a quién le preguntes, David. Pues Square porque o Capcom... Hay, porque hay compañías que dicen que es muy rentable. Pues Square o Capcom dijeron que... Yo no sé cómo funciona, no sé si funciona a nivel de descarga, no sé si se paga un canon, no sé si pagas una cantidad al mes según el tiempo que esté el juego en el Game Pass. O sea, evidentemente hay juegos que entran en el Game Pass y que salen, es decir, no están ad infinitum en el servicio. Mi pregunta es, a mí me fascina, ¿cómo coño mantienen eso? Y segundo, y más importante, vale, ahora Microsoft empieza a comprar IPs. A mí eso me parece de puta madre, porque guay, vale, bueno, es su arma arrojadiza y la están utilizando bien. Me preocupa quizás en el futuro... puedan atraer demasiadas IPs y generar una especie de monopolio de ofertas, ¿vale? A mí eso me preocupa un poquito. La gente está muy entusiasmada, pero yo voy un poquito más allá. Y al final, esto se reduce a una cosa, una de dos. O tú consigues un nivel de suscriptores brutal, pero brutal. Te hablo de, no sé, de 80 millones de suscriptores, contando todo. PC, consola, móvil o lo que sea. O la segunda alternativa es que, como yo tengo todo y tengo todas las IPs, y si quieres jugar el Disclose tienes que pasar por mi aro, a lo mejor te subo el precio de la suscripción mensual. Y a mí eso, me parece a veces un regalo envenenado. Entiendo lo que quieres decir, pero es que me pregunto yo te contesto, cómo funciona. Y además, Víctor, Microsoft es una empresa que, a pesar de esa fama que tiene de que es invulnerable, Microsoft tiene chorrocientos billones de dólares y puede comprar EA, Activision Blizzard, si le dejan, porque a lo mejor no le dejan. Pero también es una compañía que en el pasado ha tenido hostias terribles en campos en los que se ha metido y que ha salido trasquilada. Con lo cual, tampoco es que sea invulnerable, ni mucho menos. Pero es un servicio que a mí me fascina. De hecho, me planteo Series X alimentarla solo de Game Pass. Fíjate lo que te digo. Pagar solo la suscripción de Game Pass y jugar a lo que me ofrezcan, comprando puntualmente alguna cosa. Pero me preocupa lo que pueda cargar eso a largo plazo en el mundo del videojuego. Me preocupa. Porque no lo entiendo. No lo entiendo, no sé cómo funciona. Pues no sé si pierde el pasto o si la gana. Cuando comente Oscar te lo explico, vale, y así lo vemos. A ver, hay una cosa. Lo de los 15 millones de usuarios que dices que tiene Game Pass, ¿es a lo largo de su historia o ahora mismo, en no, este me momento? No, me parece que son suscritos, ¿eh? Ahora mismo. Porque es que si es a lo largo de la historia, no, vale. A lo largo tuvo, creo que cerca de 70 millones. Vale, eso es otra cosa. Porque no vale absolutamente para nada. Es decir. Sí, claro, evidentemente. Oscar, no, tendrían que ser suscriptores activos porque es pasta al mes. Claro, porque el tema es: vale, tenemos Game Pass, tenemos una serie de juegos que ponemos, quitamos, tal. Pero habrá mucha gente que piense: hostia, yo ahora me pago un mes de Game Pass y luego lo mando a tomar por culo cuando me acabe los juegos que están ahora mismo. Y que me interesa jugar a mí. Por supuesto. Pero eso está previsto, ¿eh, Oscar? Está previsto, pero lo tiene. Pero es que. Una cosa es que esté previsto y otra cosa es que se pueda, ¿cómo decirlo? Os explico el modelo si queréis. Tener una ganancia con esa previsión. Es que la hay. Me parece difícil de creer, la verdad. Vamos a ver, mira. Esto no es aplicable exclusivamente a Microsoft, ¿vale? Es aplicable en general. También a modelos de suscripción como Netflix, como Prime Video, etcétera, ¿vale? Ya, pero Netflix ya ha subido tarifas. Spotify, sí, etcétera, ¿vale? Sí, pero vamos a ver. Cada compañía tiene su historia. En este caso, Netflix pues tiene una economía basada en tal, en una forma determinada, y tiene unos gastos Victor, determinados. Cada compañía es un mundo. Yo solo entiendo. Estamos hablando de Microsoft. Lo entiendo perfectamente, pero el caso de Netflix, ¿vale? Pero yo lo explico, joder, es que llevo un rato esperando para explicar. Déjate cuento una cosa. Netflix me sorprende porque tú ves películas que a lo mejor tienen, no sé, un año o dos años de existencia, y de repente meten en el catálogo. Bueno, vale. Bien, perfecto. Son películas más o menos recientes. Pero Game Pass, lo mismo que Game Pass te ofrece juegos, igual de terceras compañías, que ya han salido a la venta ese mismo día. Sí. Es una cosa que me fascina. A ver, vamos me a ver. Fascina. Lo explico entonces. Evidentemente los juegos first party entran en la ecuación desde el momento en que son juegos de Microsoft. Ellos pueden gestionarlos como quieran, ¿vale? ¿qué pasa con los juegos de terceras compañías? Normalmente se firman acuerdos. Estos acuerdos pues vienen a decir, mira, tengo tu juego durante X tiempo, porque no son acuerdos ilimitados, ¿vale? A lo mejor tengo tu juego durante un año. Y en las condiciones puede ser, por ejemplo, lo tengo de lanzamiento. El día de lanzamiento lo tengo, pagando un extra a Microsoft. O puede ser que no. No, mira, lo tengo más adelante. Pasados X meses desde su lanzamiento y lo hacemos en esta ventana de tiempo. Ok, esto por una parte. Eso es un dinero, ¿vale? Eso es un dinero que ya va a pagar Microsoft según el acuerdo con determinada compañía. Por ejemplo, con Ubisoft, ¿no? Le dice, el Assassin's Creed de salida lo quiero. Vale, pues págame, me pagas tanto. Ok, eso es una parte de dinero. Luego viene la otra parte de dinero. La otra parte de dinero, ¿cómo computa? Computa por tiempo jugado. Ahora pensad en este concepto. Tú, David, ¿cuánto tiempo juegas a la semana? Horas a videojuegos. Más o menos, un cálculo así rápido. Grosso modo. 10-15 horas. 10-15 horas, vale. 10-15 horas a la semana. Calculemos cuánto es eso en 4 semanas. Bueno, pues serán 60 horas, ¿vale? Más o menos, 60 horas al mes. Juegas a videojuegos. Ok. De esas 60 horas al mes, ellos consideran, Microsoft considera, los servicios en general, Spotify, el otro y tal, consideran lo siguiente. Este tío, en 60 horas, no puede jugarse todo el catálogo. Va a focalizar en 2, 3, 4 juegos. Si es una persona muy dispersa, a lo mejor prueba 18 juegos, ¿vale? Puede ser el caso. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? El reparto que se hace de dinero al mes computa muchísimos, muchísimos, muchísimos usuarios. Y es un dinero que va a computar un mes y otro mes y otro mes y otro mes en una ventana de oportunidad que tengan los juegos determinada, que se amplía por el hecho de que el jugador no tiene que estar el día de lanzamiento del juego. ¿Entendéis? Entonces, los juegos tienen más duración en esa ventana de oportunidad de mercado. ¿Qué sucede aquí? Sucede que, llegados a este punto, la compañía, según las características de su juego, es decir, si ese juego es adictivo, si funciona, si la gente invierte horas en él, esa compañía va a ganar muchísimo dinero y probablemente, potencialmente, más dinero que en la ventana de lanzamiento en formato físico, digital o tradicional, por el hecho de que ese juego haya cumplido ciertas expectativas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Mi previsión con esto. Este no va a ser el único modelo de mercado. El formato tradicional va a seguir existiendo, como normalmente. Pero esto abre una nueva ventana de negocio para muchas empresas. Las compañías saben de sobra que tú no te puedes jugar todo el catálogo en un mes. Eso es un espejismo. Tú te vas al Game Pass, por ejemplo. Esto lo veía en YouTube hace unos días. Te vas a Game Pass y cuando te vas a la web de Microsoft te dice más de 100 juegos, no sé qué, ¿vale? Te pone más de 100 juegos, no sé qué tal. Cuando tienen mogollón más, o sea, tienen, no sé si son 400 o 1000 o algo así, tienen muchísimos más, 800, no sé cuántos son. Pero te ponen 100. Es marketing. Es darte la ilusión de, si te ponen 100, es más abarcable que 800. Me los puedo acabar todos. ¿Entendéis por dónde va el rollo? Es mercadotecnia, ¿vale? Entonces, ellos saben perfectamente que en el cómputo de tiempo global que vas a jugar, no vas a jugar más de esta cantidad de juegos, más de estas horas, porque ellos tienen métricas de todo lo que haces, ¿vale? Y es así como ganan dinero. Y es provechoso. De hecho, en Paradox, se lo comentaron en Game Lab aquí en España, hicieron hace unos meses, fue el evento Game Lab, comentaban en Paradox que estaban encantados con la idea. Porque dicen, nosotros, que hacemos juegos de estrategia donde inviertes mucho tiempo y que son muy rejugables, los juegas en cualquier momento, para nosotros esto es una gran oportunidad de negocio. ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Quiénes se van a lucrar más? Uno, compañías que sean capaces de mantener un marketing muy bueno durante todo el año. Estamos hablando de las gigantes, Ubisoft, Electronic Arts, que Electronic Arts ya está ahí, ¿vale? Está ahí por eso, precisamente, etcétera, etcétera, etcétera. Dos, compañías que logren hacer juegos en los que inviertas mucho tiempo. Por ejemplo, The Witcher 3, esa clase de títulos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos juegos van a generar más dinero más allá de la ventana de lanzamiento del juego. Meses y meses y meses, ¿entendéis? Por ejemplo, un Minecraft es una mina de oro para un Game Pass. Porque inviertes mucho tiempo a lo largo de un año. Entonces, es una mina de oro para la compañía. Para la compañía. Vale. Pero es que eso que estás diciendo tiene la contraprestación. Entonces, juegos que no son rejugables al 100% ahí son un cagarro. No, no, ahí van a perder pasta. Pueden perder pasta. Por eso, lo que yo preveo, mi previsión, David, es que Game Pass, los juegos que más se van a potenciar a nivel marketing, hombre, salvo que tengan campañas de marketing muy buenas, lo comentaba antes. Los juegos de las grandes van a estar ahí. Los juegos que se van a joder bastante en Game Pass, mi punto de vista, son los indies o juegos doble A, llamémosles, que no tengan esas campañas de marketing tan potentes y tal. Mi previsión es, para jugar juegos first party o third party triple A de gran calidad o juegos de larga duración, el Game Pass va a ser altamente lucrativo para las empresas. Vamos a ver, yo hay cosas ahí. Entonces al final se traduce en número de horas invertidas. Por supuesto, lo que decía yo. Por supuesto, claro, claro. Vale, bien. Todo eso está muy bien. Pero dependes exclusivamente de que Microsoft pueda mantener ese servicio de suscripción. Pero o sea, espera, dependes de que exista un número de suscriptores que puedan mantener ese servicio firme. Hombre, parece que sí, David. Evidentemente. Pero es que dependes exclusivamente de eso. Si en un momento en el cual las medidas te fallan y tu número de suscriptores es más bajo de lo que tú puedes mantener el sistema, tu oferta será menor. O estarás currando a pérdidas hasta que consigas estabilizar el número de suscriptores. Sí, pero por ejemplo, ahora mismo no sabemos si realmente están trabajando a pérdidas. No lo sabemos. Pero David, la previsión es que está en crecimiento, en alto crecimiento. Está en crecimiento, pero me parece algo ambicioso, beneficioso para el jugador hasta cierto punto, pero para Microsoft está en el filo de la navaja. Y aparte, Víctor, a mí es curioso. Yo no lo veo así, ¿eh? Yo creo que ellos están obrando de forma muy inteligente. Es inteligente, me parece muy inteligente. El sistema me parece súper inteligente y bien pensado. Otra cosa es que se puede mantener. Y otra cosa, tú has dicho, sí, que tiene millones de suscriptores, pero hay peña que paga un pavo, ¿eh? De hecho, hay peña que paga un pavo con el truco este, crearse 800 cuentas y de hecho, no sé si acordáis, hubo un fallo hace un año de la oferta de Game Pass por un pavo. Y un fallo, pues no sé, en el servicio que ofrecían. Entonces mucha gente igual se gastó 10 pavos o 15 pavos y tiene Game Pass para 5 años a lo mejor. Aprovechase del fallo en cuestión, ¿vale? Con lo cual es gente que está pagando un pavo al mes. ¿Pero qué porcentaje crees que será de total de... No lo sé, no tengo ni puñetera idea. Sí, la verdad, no creo que sea no tengo muy... ni idea, no sé. A lo mejor... La triquiñuela, evidentemente, pues serán unos cuantos, pero no creo que sea... No lo sé, no tengo ni puñetera idea. Pero ya hay gente ahí que no paga 15 euros, paga un pavo. Y es lo que te digo, o sea, a mí me parece guay, pero depende exclusivamente de que eso tenga éxito y sea sostenible. Porque si no es sostenible, una de dos, o subes cuotas, porque las subes, o sea, digamos en cierto modo que al final quien te mantiene el chiringuito tienes que pedirles más, o no sé qué coño pasará. Pero es que David, ¿entiendes? Pero es como cualquier negocio. A Sony, si le sale mal la PlayStation 5 y vende 18 millones como fue con la Wii U, pues la dejan y sacan otra. Pero el tema es, Víctor, que... Si te sale mal eso, tampoco tienes mucha alternativa, porque parece que es su gran ofensiva. Pero la alternativa que tienes es que en Xbox Series X tú te vas a poder comprar los juegos en una tienda y jugarlos en tu consola. Pero entonces pasaríamos al servicio tradicional de Microsoft en relación con lo que hace, por ejemplo, Sony con PlayStation. O sea, sí, claro, lo que claro. Te dice con esto... Es que tienes las dos caras de la moneda, sí. O sea, pero lo tienes disponible. O sea, sí. A mí me parece brillante pero la estrategia, David. Me parece brillante porque han sido los primeros y, joder, pues hostias, era un poco lo que suponía yo. Esto tiene que ser por tipo de juego, si no, no tiene puto sentido, ¿vale? Pero le veo como punto negativo ese. Depende exclusivamente de la gente que esté suscrita a tu servicio. Son tu gran sustento. Nunca mejor dicho, es que lo son. Y segundo, que por lo que has explicado, juegos que no sean rejugables, por ejemplo, un Doom Eternal... Pues a comer los mocos, porque son 15 horas te los liquidas. Tendrá una ventana de ocasión en la tienda, pues menor de lo que tiene, por ejemplo, un Minecraft o un... Claro, es que al final será un Game Pass para juegos que te duren chorrocientas horas. Bueno, pero yo creo que, David, al final, las ganancias van a ser muy similares a lo que va a ser lanzar un juego de ventana de lanzamiento tradicional, ¿sabes? Y aparte otra cosa, perdón, Jorge, por eso me fascina, o sea, vamos a ver, tú imagínate Ubisoft con Assassin's Creed Valhalla, ¿vale? Que no sé si está de lanzamiento Game Pass, creo que no. Pensemos que creo sí que está. Sí. Pues está. Joder, y pues Watch Dogs Legion también. Entonces, vamos a ver, es que esto es terrible, o sea, aquí tiene que haber, no sé dónde sacan la pasta, de verdad, es que no me fascina. O sea, te tiene que usar y te dice, mira, Microsoft, vamos a lanzar un juego que a nivel de logística nos cuesta una pasta ponerlo a la venta. Una pasta. Inversión de la hostia. No solo el desarrollo en sí, sino toda la logística que impone que ese juego esté en las tiendas cada día. Con tu servicio Game Pass va a estar disponible el primer día. Eso implica un coste de oportunidad. hay gente que lo va a jugar en Game Pass y por lo tanto ya no lo jugará en físico, no se comprará su copia física. ¿Cómo compensas tú qué pasta me vas a dar para que yo voy a tener pérdidas seguramente? Bueno, no, pero es que David, a ver, queremos, no, no, no, queremos hablar. Me refiero, ya sé que no es así, me vas a compensar por lo que yo no dejo de ganar. No, me vas a compensar, ¿por qué? Porque yo lo tengo de lanzamiento en tu plataforma. Sí. Uno. Punto número dos. Sí. Esto no me impide sacarlo en PlayStation, o pero, sacarlo en PC, supuesto, o sacarlo en formato físico. No. Pero ¿qué pasta será esa? Es lo que te pregunto yo. Pues, ¿qué pasta será imagino esa? Imagino que se negociará según el estudio, pero será bastante dinero, por supuesto. Pero igual, pero David, de la misma forma, Sony también paga exclusivas temporales. Cuando tú... ya pero me compares, Víctor. ¿Cómo que no te compare? Me compares. No, David, en absoluto, te comparo, porque una exclusiva temporal es quitar la ventana de lanzamiento de un videojuego durante 6 meses. ¿Exclusivas temporales a qué te refieres? ¿Juegos exclusivos o DLCs? No, no, no, juegos exclusivos temporales. Bueno, vale, o sea, vale, sacaron Final Fantasy. Vale, vale. Estás, sí, estás sí, sí, negando otras plataformas. Sí, sí, sí. Por supuesto. Eso por es supuesto. Mucha pasta. Pero es que aquí en Game Pass se aplica a un montón de juegos. Por supuesto no, que sí. No, puntualmente uno o dos. Pero es que tú a esa compañía no estás diciendo es que va a ser exclusivo de Game Pass. No, no, le estás diciendo vale, lo tengo de lanzamiento, no, sí, pero lo si vas eso, a lanzar si en lo demás. Lo tengo, claro. Y la compañía dice, pero, coño, tengo las prestaciones de Game Pass, el juego va a estar en Game Pass, en la ventana de oportunidad, sí, en la que sí, muchos jugadores van a entrar sí, sí, ahí. Sí, sí. Voy a recibir sí, más sí, pasta. Sí, sí, entendido. Pero es que me parece bueno, brutal, es lucrativo, la pasta David, que dejan de dejad que vale, intervengamos los demás. Es, ¿no? Efectivamente, sí, sí, estoy pero... hasta los cojones de tener el dedo levantado. Primero, una cosa, deberían unificar el Game Pass de PC y consola. ¿Eso? Ya está hecho. No, no está sí, hecho. Sí, sí, ya está hecho. ¿Desde cuándo? Joder, desde hace unos cuantos meses. ¿Eh? O sea, pues no, porque tuve Game Pass en PC de recientemente y no está unificado. Está unificado. Ese Game Pass Ultimate. Tú tendrías la versión... Efectivamente, yo me refiero al Game Pass normal, no a la versión Ultimate que sacan ahora. Pero es que, escucha, el Game Pass Ultimate es el único que trae xCloud. Vamos a ver. Esa es una nueva versión. No, Game Pass Ultimate lleva existiendo un tiempo. Lo que pasa es que tú lo que jugaste ese Game Pass que estaba en versión beta en PC, acaba vale, de salir pues, de beta pues y ahora ese, forma el, parte el de versión, Game Pass el versión normal, digámoslo así, de Game Pass debería estar unificado. Pero eso es que, para empezar. Pero es que vale, vamos a, el Game Pass que hay... A ver, es que tú lo que jugaste, Oscar, era el Game Pass beta de PC, pero ha dejado ya de estar en beta y ahora forma parte del Game Pass Ultimate. Vale, pues entonces tuve mala suerte, ¿no? Es que no sé, Oscar, de verdad, no sé es de que, qué me tío, estás hablando. Hace dos meses que tuve el Game Pass. Pero es que salió de beta el mes pasado, Oscar, en septiembre. Buah, pues mala suerte la mía. Y otra cosa. Esto es. Vamos a ver. David se gasta más en videojuegos de Microsoft en físico que 50 personas comprando el Game Pass. Por eso no entiende la rentabilidad de esa puta mierda. Yo tampoco la entiendo. Es que... tiene que haber pérdidas de muchas partes compensadas con ganancias en otros juegos. Es una cosa ultra rarísima. Y una cosa, esto no deja de ser el bono de un videoclub. El bono de un videoclub de alquilar películas de antaño. Los hombre, chavales solo de ahora... Que es, solo que es un videoclub con 15 millones de suscriptores. Es, bueno, sí, es un videoclub global. Vamos a ver, es, un poco distinto. Es el Blockbuster de la actualidad. Blockbuster se fue a la mierda, por cierto. Solo queda uno en el mundo. Y es como un museo. Vale, Blockbuster se fue a la mierda. El Game Pass, con estas circunstancias, se puede ir a la mierda. ¿Y qué ha tenido el usuario? Ha tenido alquileres de videojuegos que los habrá disfrutado o no, no Oscar, pero a ver, se ha quedado ahí, en nada. Ahí el que sale perdiendo es el jugador, precisamente. No, obviamente. Obviamente el jugador le quedan los recuerdos y nada más. Oscar, nuevamente, la explicación de lo de las pérdidas, ganancias y todo eso es que un juego... A ver, ¿cómo explicarlo otra vez? Un juego que produzca X durante un mes puede producir la misma cantidad el siguiente mes o el siguiente... Es decir... La ventana de ganancias que tiene ese juego ya no se limita al lanzamiento del juego. Puede ser alargada durante todo el año. ¿Vale? Entonces, es ahí como hacen pasta. Y también, considerando lo que decía antes, saben de sobra que el jugador que pille un mes de Game Pass no puede jugarse a todo el catálogo. Ese es el truco. Esa es la trampa de esto. Bueno, yo lo que quería comentar es que... a ver, es comprensible. Mira, yo... De inicio no lo voy a pillar el Game Pass. Yo sigo comprando mis juegos en Steam, algún juego en Switch. No suelo comprar en físico, siempre compro en digital o casi siempre, excepto los de Switch. Pero yo soy usuario de Netflix y de Disney y de Amazon Prime. Tengo tres. Tengo tres suscripciones. Yo era muy escéptico con las suscripciones, igual que vosotros. Yo no. Escéptico en el sentido de no por no querer pillarlas, sino pensando, ¿y cómo coño hacen pasta? ¿Cómo leches hace pasta Netflix? ¿Cómo es posible que Netflix se haya convertido en una de las productoras más potentes del mundo que paga superproducciones multimillonarias de esta forma? Y luego me di cuenta de las pegas que tiene. Las pegas que comenta Víctor se dan en Netflix también. Por ejemplo, Netflix, de vez en cuando, imagínate, coge una peli como Conan, pillan la licencia para tener esa peli 2 años y a los 2 años desaparece. Y dentro de otro año vuelve a aparecer y dices, hostia, Conan otra vez. Y la buscas al año siguiente, coño, no está Conan. Bueno, bah, qué putada. ¿Qué hacen? Lo que hacen es pagar X años de Conan en su plataforma y punto. Y cuando cede el contrato, bueno, vale. Pero Netflix gana mucho dinero. Spotify. Tienen todos los discos del mundo, todos, o casi todos. Y están ahí. ¿Cómo hacen dinero los grupos? ¿Cómo hace dinero Spotify? Están forrados. Amazon Prime se metió y lo está petando. HBO también. Es la mina de oro actual. Actualmente, este negocio funciona. ¿Qué pasa? Tiene sus pegas. Yo por eso, como jugador, también tengo mis reservas. Pienso, joder, es que puede pasar eso. A mí me gustan mucho los juegos indies. Si en un sistema como este, se van a diluir muchísimos. Y solo se van a hacer visibles gracias a la comunidad. La comunidad pone de moda juegos. Esto es así. A veces juegos que no invierten en marketing de repente se ponen de moda, como el Among Us, este que está de moda ahora. Entonces, ese va a ser la salvación. Pero eso es lo que ocurre. Entonces, que vayan a ganar dinero las compañías, que vaya a ganar dinero Microsoft, que la inversión de Microsoft vaya a ser remunerada de vuelta, eso está garantizado. Que los pequeños se vayan a joder, ahí es donde está el problema. Pero Microsoft ahora mismo está invirtiendo. Como tiene una subida exponencial de suscriptores, cuando va a Ubisoft y le dice, oye, ponme el Assassin's Creed, Ubisoft le dice, vale, pues me vas a pagar este dinerito, estos millones de inicio para ponerlo, te lo voy a poner durante X tiempo, si funciona seguimos. Microsoft paga, porque dice, mira, tengo esto y además para ellos les cunde. Y luego está el detalle que dijo Víctor. Esto es así. Habitualmente, en todos los videojuegos que salen al mercado, el primer mes es crucial. Si no vendes el juego el primer mes, olvídate. El resto de ventas del año son residuales. Por eso, a los 6 meses, muchos juegos bajan de precio. Con esto, tú puedes alargar ese lanzamiento inicial, si tienes un buen servicio de marketing. Lo puedes alargar porque la gente, como ya lo tiene de inicio, si se engancha al juego, puede tirarse jugando al juego varios meses. Ese es el tema. Pero vamos, lo que digo, que es rentable, está para mí, está fuera de dudas. Que sea bueno a largo plazo para los estudios pequeños, eso es lo que a mí me preocupa, vaya. Si eso, yo quiero decir, mi enfrente de Netflix, Amazon y demás, y yo entiendo cómo funcionan, y de verdad que lo entiendo. Pero es que incluso ese ejemplo tiene una cosa que es terrible, porque Netflix tiene sus producciones propias, de calidad variable, apuesta. Además, Netflix tiene una cosa muy positiva, es que apuesta incluso por producciones de países concretos, ¿no? Pues en España, con el tema de La Casa de Papel y demás. Igual te encuentras una serie polaca, es decir, ellos tienen sus propios estudios y luego tienen una especie de contenido secundario que son películas. Películas de todos los géneros y demás. Películas, pues, de con 20 años, 30 o a lo mejor con 4. Pero, haciendo el símil con lo que hace Microsoft con el Game Pass, tú imagínate, Jorge, yo qué sé, que Netflix tuviese desde hace un mes Tenet, de Christopher Nolan, disponible desde el puto primer día. A mí eso es lo que me fascina. ¿Me lo habéis explicado? Pero hay pelis que las tienen desde el primer día, ¿eh? Producciones propias. Sí, pero bueno. Producciones propias. Pero propias es eso, de Netflix. Propias pagadas, claro, por ellos. Bueno, pero no es lo mismo. Yo te hablo... o sea, es como si me comparas el Gears of War 5 de Microsoft, que evidentemente es un juego suyo, lógico que está en Game Pass, con en Outer Worlds, que en ese momento no era una IP suya. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A mí eso es lo que me fascina. Lo habéis explicado, pero es que, de verdad, me resulta una ingeniería financiera de la hostia. Y me sigue costando creer que resulte 100% rentable. Que, ojo, a mí me importa una mierda que sea rentable, porque yo que voy, hombre, yo solo me tengo que preocupar de jugar. Exacto, eso es evidente. Pero es una especie de castillo de naipes donde si algo falla, igual te vas a la puta mierda. Nada, iba a decir, ya por último, antes de meternos ya de lleno con las expectativas de series. Es una, ya, no sabes, llama la atención, muy bien. El Game Pass yo lo veo bien para quitarte el mono de juegos del presente de, que van a salir en próximamente, tal, te quitas el mono, pagas muy poquito, te quitas el mono para por, no sé, jugar un juego que sale el mes que viene, lo finiquitas y a lo mejor te interesa otro, también sale esas fechas y te lo finiquitas y tal. Está muy bien. Pero ya está. No, además aquí nosotros que tenemos un pensamiento de, en tema de los videojuegos bastante cerrado y hermético, yo qué sé, a mí me gusta a día de hoy coger mi Play 2 o mi consola de señor mayor y ponerla delante de la tele y jugar algo que o rejugar algo que tengo desde hace mucho tiempo, claro, es que y me apetece jugar. Eso nadie lo discute. Creo que en el Game Pass debería pasar algo parecido para que funcione bien. Pero tener juegos de todas las épocas. Es que, Oscar, eso puede pasar, ¿eh? Por eso te digo. Yo creo que eso sería un aliciente también para mucha gente. No solo juegos actuales de eso, de otras generaciones. Pero quedaos en una cosa con este tema. Me parece interesante lo que comenta Oscar. Y yo creo que eso llegará a pasar seguramente. Es que si no, para mí es una vía muerta el Game Pass. Fijaos en una empresa como Amazon, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está metiendo toda la pasta? Parece ser que toda la reinversión que ellos hacen de las ganancias que tienen, donde va la pasta no es específicamente en la tienda, lo que te envían cosas a casa y todo eso, la paquetería, la tienda, la gran tienda que es Amazon, sino los servicios web. Amazon Music, Amazon, bueno, los libros, bueno, que es el Prime Book o, bueno, no sé cómo, Prime Ebook o no sé cómo se llama eso. El tema de Prime Video, va todo esto. Claro, ¿por qué? Porque ellos ganan mucha pasta con eso. Mucha pasta con eso, con esos servicios. Dicen, vale, pues remetemos ahí. En el caso de Microsoft, ¿dónde está su estrategia? Claro, Microsoft, no tenemos que ver el contexto de la lucha contra Sony. Aquí, Microsoft, como corporación, está compitiendo contra Apple, contra Google y contra Amazon. Está a ese nivel. Es una de las mayores compañías del mundo. Y dice, estos tíos se están metiendo aquí. ¿Qué tengo yo? Vale, yo tengo el tema de los juegos, tengo Xbox. Pues venga, vamos a tirar por ahí. Y fijaos con ese tema, que ellos están metiendo muchísima pasta ahí. La compra de estudios first party no es porque Microsoft diga, los voy a comprar para tener exclusivos. No, es porque dicen, yo sí tengo a Bethesda, de mi parte, que costó casi el doble de lo que costó comprar Star Wars, comprar a Bethesda. Yo sí tengo a Bethesda de mi parte, sus juegos son first party míos. Y yo no tengo que negociar con estos tíos cada juego que vayan sacando, cada Elder Scrolls, cada tal, para que me salgan el Game Pass. Lo meto en día uno. Claro. Entonces, es ahí donde está la estrategia. Pero es que la estrategia es comprarte un estudio de la hostia. Por supuesto. Es una estrategia. Bueno, estrategia entre comillas, sí que lo es. Pero eso ya es talonario. Pero es que Microsoft piensa que esos 7.000 millones que han invertido lo van a recuperar en X tiempo. Seguro. Porque ellos tienen unas métricas de la subida de suscriptores con el Game Pass. Dicen, estamos subiendo tantos años. Pero entonces, Víctor, a lo mejor la solución final es comprártelo todo. Comprarte Activision Blizzard, Electronic Arts, porque así no hay que negociar con nadie, todo es mío. Si pudieran, lo harían. Si le dejan. No es que puedan, si le dejan. Porque hay ciertas adquisiciones de estudios o de compañías que pueden suponer una práctica monopolista. Y a lo mejor no te dejan hacerlo. A lo mejor no te dejan hacerlo. O a lo mejor, fíjate, a lo mejor sale Sony y dice, voy a montar el mío y me compro Ubisoft. Pues a lo mejor. Si pueden y si les dejan. Pero, David, lo que te quiero decir es que la estrategia es, estamos invirtiendo mucha pasta aquí, porque sabemos que la vamos a recuperar, esa pues, pasta. Pero hay una posibilidad. Elder Scrolls es posible que venda más en Steam, o sea, tenga más ganancias en Steam que en Game Pass. Sí. Por una cosa. Porque es un juego, es una saga, y otras de Bethesda, que vive mucho de la comunidad y del modding. Sí, y yo no me compro el Elder Scrolls solo para jugarlo. Me lo compro para jugarlo y después volverlo a jugarlo muchas más veces con el con contenido modificado. Vale, pues y eso es una cosa que Microsoft en el Game Pass tiene que tener en cuenta. Bueno, nada impide a Microsoft lanzar. Efectivamente. Pero imagínate, Oscar, que hacen eso y tienen el The Scrolls, que es un juego que juegas y rejuegas y rejuegas y rejuegas. Y siempre te aparece en la portada del Game Pass porque dice, júgate esto, que queremos ese porcentaje de pasta aquí, en esto. Claro, vosotros pensáis lo siguiente, los juegos first party de Microsoft son dineros de esos minutos, de esa contabilidad de tiempo y tal, que no salen de Microsoft. Es la suscripción íntegra para ti, de esa gente. Vale. A ver, yo estoy dando por hecho que todos estos juegos saldrán también en Steam, que igual sí, no, no, en algún caso puede ser que no. Puede ser que no, claro, eso podría ser que no. Son first party, eso es así. Pero lo que te quiero decir, Oscar, es que ese concepto que tú decías antes de, bueno, y yo lo comparto, de comprar, yo prefiero comprarme el juego, yo paso de las suscripciones y tal, yo lo comparto, yo voy a hablar así, a mí no me interesa más el Game Pass, más que por anécdota o si me voy de viaje o alguna cosa así, ¿no? Pero la realidad es que el modelo viene a convivir y no es para nosotros. Tú imagínate un chaval, ¿vale? Un chaval que está en la crisis que se viene de COVID, ¿no? Y llegan las Navidades, ¿no? Y le dice a los padres, joder, el chaval quiere una consola y tal, estamos jodidos, pues vamos a comprarle la más barata. Y le compran a Xbox One S. O no le compras nada. No, pero escucha, la consola es un accesorio. Bueno, pero pongamos que es bastante prescindible. Sí, porque podría hacerlo desde móvil. Pero pongamos que compra la consola. No me jodas. Porque la consola. Las compra para comer primero, pero, cabrón. Las consolas han salido para este motivo, ¿no? Para mover el Game Pass. Vale. Pues se compra la S. Y el chaval, pues los juegos van a valer 80 pavos. Los de nueva generación. Ya lo estamos viendo. Porque esto, la gente se piensa que es solo los de Sony, pero no, en general, los juegos de próxima generación, especialmente los third potentes y tal, van a valer, muchos de ellos, 80 pavos. Y claro, uno puede llegar a la conclusión, unos padres dicen, joder, es que si le pago al chaval el Game Pass todos los meses, al año me sale 150 euros. Si le compro dos juegos de lanzamiento son 160. Y a lo mejor el chaval ya tiene el Game Pass y está jugando barato a las novedades. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Y para ti o para mí, Oscar, no valdría, o para David. ¿Por qué? Porque nosotros... porque nosotros queremos comprar el juego, queremos tenerlo, nos gusta coleccionarlo. A mí, por ejemplo, me gusta que aparezca en mi lista de Steam, saber que dispongo de él cuando me apetece jugarlo. Pero la cuestión está en que hay un gran público por el que ir con este tema. Y han sacado la consola más barata, bueno, van a sacar la consola más barata con el servicio que más contenido te puede ofrecer al menor precio. ¿Entendéis? Ahí va el tema. Es decir, es la apuesta de ellos por intentar ser mejor que el modelo tradicional. Eso que me parece interesante. No, a mí. Pero si es que eso está clarísimo. Que a nivel consumidor no es algo que comparta. La Series S es más barata que la Play 5 o el Digital. Sí. Lo cual es una cagada brutal por parte de Sony. Bueno, pero espera. A ver, pero la Play 5 es igual de potente 5 que la otra. Tiene un hardware igual al de la con disco y la Series S no. Ya, pero es que no tiene un servicio Game Pass. Ese es el tema. Es que me parece una soberana pollez comprarse una Play 5 o el Digital. Bueno, pero eso hicieron el PS Plus Collection. De verdad, me parece un cadáver prematuro. Sí, sí, no. La Series S, a pesar de lo que dices... A pesar de lo que dices, en reservas también se la está pegando brutalmente. Bueno, puede ser. Lo veremos en entrada de generación porque también cuando el vemos, tema de la crisis y todo las ventas, eso. Pero... Y de hecho, te voy a dar otro dato de sacado de hoy. A nivel de reservas, 75% de reservas, creo que engloba todo, a favor de PS5. Bueno, en este caso es Estados Unidos nada más. Estados Unidos, evidentemente, sí. Pero ya es una muestra de cómo funciona el mercado. A ver, Estados Unidos es precisamente el mercado más importante de Xbox. Pero bueno, hay que entender que es la inercia de la anterior generación. Pero lo que os quiero decir es que a pesar de todo que estamos poniendo encima de la mesa y que es una información pues muy atractiva para el según qué público, de momento el mercado se sigue manteniendo más o menos en lo clásico, en lo estándar. Puede cambiar, por supuesto. Pero ojo, todas estas novedades y todo este tema, el Game Pass ya lo conocíamos, pero las grandes novedades de Game Pass, oye, xCloud, el Gold, no sé qué, esto llevamos muy poquito, esto. ¿Sabes el problema que yo le veo a Game Pass? El gran problema que le veo a nivel de cómo llega la gente, que tú y yo lo conocemos porque estamos pendientes, incluso nos informamos al día a día y te dice, noticia, juego tal, pasa al Game Pass. Sé perfectamente que va a pasar al Game Pass, pero alguien que no tenga ni puta idea, a lo mejor no sabe qué catálogo tiene el Game Pass. No lo ve de primeras. No sabe qué juegos hay. Pues pero sí, harán anuncios en la tele y cosas de esas. Sí, quiero decir, habrá una campaña. Cuando salga la consola, habrá una campaña. ¿Y he visto un anuncio de Series X donde aparecía un actor afroamericano volando y tal, y ninguna referencia de Game Pass. Que puede ser Jorge, pero me refiero que tú ves el Game Pass y una persona que no se informe no sabe realmente lo que le ofrece. No sé qué novedades puede tener. Pero fíjate, David, lo que viene aquí con el tema este. Es que está todo muy pensado. Yo soy un jugador de Call of Duty, ¿vale? Perdón, de Apex Legends. Vale, yo soy jugador de Apex Legends. Y digo, yo tengo la Xbox. Y digo, joder, quiero jugar online. ¿No? Y bueno, no sé si hay que pagar el tal. Vale, tengo que pagar el Gold. Pero resulta que tengo el Game Pass Ultimate, que son 12 pavos, 12.99, que tiene el Gold. Ya es el Gold eso. Sí. Y de rebote, yo tengo el Gold, y de rebote, de repente, Microsoft me pone en la cara, júgate esto otro. Hazte xCloud en tu móvil cuando te vayas por ahí. ¿Entendéis por dónde va el rollo? A un precio muy competitivo, porque realmente el precio del Gold, joder, no es una distancia elevada de precio. ¿Qué costaba? ¿Qué era el Gold? ¿Cuánto era el mes? ¿Qué eran? 5 o 6. 6 pavos, sí, ¿no? Sí, sí, no pavos. Recuerdo la última no subida. Exactamente. Pues mira, el año. Paga un poco más y tienes todo esto. Y entonces, al tío ese que se iba a pagar el Gold porque le gusta jugar online, lo estás enganchando por otro lado. Que es la estrategia, por eso meten el Gold ahí. O sea, está todo relacionado. Es que los tíos lo pensaron muy bien. Yo doy por hecho que un montón de gente, bueno, un montón, a ver, se va a ir a comprar las versiones digital, all digital de las consolas con el FIFA 21 en físico, y si el vendedor no le para los pies, se la llevan a casa y van a intentar meter el disco por según qué ranuras, ¿eh? Algo pasará. Algo de eso, vamos. Eso es. Vamos a tener noticias futuras de va a haber problemas ahí. De cosas así, eso, pero vamos. En el Corte Inglés va a pasar seguro. Segurísimo. Sí, porque ahí los vendedores saben lo mismo que el que va a comprar ajeno a videojuegos. Muchos dramas familiares. Y muchas devoluciones, muchos niños llorando, el FIFA no me entra en la consola. Bueno, va a ser un show. No, nos hemos tendido un poco de más, me parece, en todo esto. Solo. A ver, más o menos. Lo de Microsoft más o menos podríamos dejarlo así. Comentar rápidamente la expectativa que tenéis sobre la consola, sí. Y tal, lo que es la consola en sí, ¿vale? Es que ya hemos hablado de su gran arma. No, la gran baza, bueno, yo creo que queda sobradamente comentada, sí. Bueno, yo Series X, vamos a ver, quizás como consola me atraiga mucho más que PS5, como consola, sin duda alguna. Principalmente porque con One X mi experiencia ha sido brutal. O sea, en ese sentido, si mantiene un poco la dinámica de One X con un hardware tan equilibrado y tan potente a su modo, yo estoy encantadísimo de la vida. Para mí será la consola de los multis, seguramente. A corto plazo, a cortísimo plazo, yo a One X o a Series X no le veo absolutamente nada. Nada, o sea, yo no le veo catálogo. Tiene catálogo porque hay cosas que salen y tal, pero juegos multi y demás, pero no le veo ni un catálogo a corto plazo. De hecho, la anécdota que comentaba es que yo, el día que se abrieron las reservas, fui a reservarla. Lo que pasa es que no fui a las 10 de la mañana porque no podía, joder, fui más tarde. No sé si fui a las 5 de la tarde o algo así. Y fui a Fnac. El Fnac está aquí en Coruña, que mis compañeros conocen. Y me dijeron que ni de coña, que eso ya estaba más que agotado. Y yo pregunté por curiosidad, ¿pero cuántas reservas os llegaron? Y me dijeron, 2. Joder, iba a decir yo 2 en plan de coña. 2. Muy triste, ¿no? Y dije yo, vale, pues nada. O sea, claro, es que hace la hostia, demanda brutal, reservas 100% agotadas, no se jode con 2 consolas, que además fue un tío que entró la primera hora y otro que entró después. Bueno. Pero es posible que en el reparto de reservas de todos los comercios de España se llevaran ellos pocos. O sea, esto pasa a veces. No lo sé. Voy a la librería de cómics y dice... Pues de este cómic que es súper demandado este mes, solo nos han mandado 2. A ver, es evidente, ¿sabes?, que en Madrid, en vez de 2, tendrían 22, seguramente. Y a lo mejor Amazon tenía 500. Lo que te quiero decir es que a nivel equiparando lo que fue PS5, yo reservé PS5 sin ningún problema. Y no sé cuántas reservas tendrían, pero seguro que más de 2, porque yo de hecho no fui puntual reservando. Entonces, eso fue mi primer anécdota. Evidentemente no me preocupa en absoluto. Yo reservé incluso por la idea de, bueno, me pensaré lo que hago, igual cancelo y ya está. Reservo por si acaso. Realmente no me preocupa porque sé que consolas habrá de sobra igual la siguiente semana o el siguiente mes. No es una cosa que me preocupe, sinceramente. Es una anécdota que os comento, ¿vale? Que sí, es hora de mucha escasez y una demanda de la hostia, pero claro, la oferta es escasísima en comparación a lo que es PS5. Pero ya os digo, Series X como consola me trae más que PS5, como consola, insisto, por su arquitectura, por su oferta. Por su oferta me refiero en relación al Game Pass. Y yo me planteo seriamente, alimentar esa consola con el Game Pass y puntualmente con un juego que a lo mejor quiera tener físico, por ejemplo Resident Evil 8. O sea, fijaros, o sea, parece que yo he sido crítico con Game Pass. Yo no soy crítico con Game Pass. A mí, como jugador y siendo completamente egoísta, me parece la hostia. Me parece la hostia porque te ahorras pasta. Es verdad, sí, es cierto, no coleccionas, no tienes nada tangible, es verdad, pero yo creo que el formato físico está condenado para dentro de X años. Está condenadísimo. De hecho, el Game Pass, como ya os dije antes, devalúa el formato físico. Lo devalúa, es otra contraprestación negativa, pienso yo. Pero ya os digo, la única pega que le echo, que le pongo en cara a Series X es su catálogo a corto plazo. Creo, sinceramente, que el tema del COVID ha jodido muchos juegos de lanzamiento, ¿eh? Creo que, sinceramente, los ha jodido. Pero vamos, como consola en sí, a mí me gusta más que PS5. Desde luego que sí. Me atrae más. Bueno, a ver, en cuanto a prestaciones, diseño y todo esto, evidentemente Series X es más atractiva que PlayStation 5. Esto es así y ya está. Y en cuanto a alicientes para comprarla el día 12, 12 es, ¿no? Ese, sí, creo que sí. No, en España no sé, 10. Ese 10, creo. Ninguna perspectiva para comprarla. No hay nada ahora mismo que digas, esto es la hostia, necesito una Series X, pero ya. La necesito como el respirar, no hay nada. Y el problema es que no hay nada el día 10 y no hay nada hasta el año que viene. Sí. Es un baldío, es terreno baldío todo eso en cuanto a... Los third party, obviamente. Pero es que yo tengo la necesidad de comprar un producto. Esos third party los puedo jugar en otras plataformas que ya poseo. Es que además son intergeneracionales, que es el, ahí es el está, tema. Mira, Oscar, le están dando mucho promoción al Yakuza... Yakuza Laika Dragon se llama así, ¿no? Sí. Que igual para Series X y tal, no es un juego para Series X, es un juego para Xbox One y Series X. Compatible con Series X y con mejoras para Series X. Pero no es un exclusivo de Series X. Es que no, son intergeneracionales. Claro. Hasta el año que viene no veremos juegos de. Ese es un problema. Es que a mí me parece muy gordo, la verdad. El gran problema es que. Realmente, el juego que iba a ser de lanzamiento iba a ser Halo Infinite. Iba a hablar ahora de eso. Hoy me compré una lata de Monster, del normal, y venía con de regalo. Bueno, tiene dibujado a Jefe Maestro en la lata y ya te dan los puntos para el... Guárdalo. Para el online. Un por dos de experiencia, me parece. Guárdalo para Estaba pensando hasta el año que viene. Joder, Microsoft, la que has liado. Has liado a los de Monster que ni siquiera se les ha dado tiempo a cambiar toda la mercadotecnia de respecto al juego, que te están dando la experiencia. Es más, caduca el 31 del 12 de este año. Pues olvídate. Así, Oscar, que van a tener que coger los códigos y ampliarle el plazo para que los puedas meter. Porque es que no sabemos cuándo va a salir ese puto juego. Me gustaría también hablar muy brevemente, dejar una posición clara respecto a la historia de amor entre Microsoft y Bethesda. A mí me parece una jugada muy acertada por parte de Microsoft, pero sobre todo muy necesaria. Y me parece brutal la compra y además la aplaudo. Porque, como veníamos comentando aquí muchos de nosotros, sobre todo Gaspar y yo, Gaspar muy brevemente con este tema, Microsoft para mí necesita muchos más alicientes para que te compres su consola respecto a temas de exclusividades. Y me parece brutal, me parece... En su momento, bueno, aplaudí y todo, porque me parece un movimiento muy bueno, muy caro, que van a tardar mucho en rentabilizar a lo largo de mucho tiempo, pero me parece un movimiento necesario. Es más, yo creo que este movimiento debió haberse hecho hace 4 años, por lo menos, para que todas esas IPs ahora mismo ya estuvieran a puntito de ser lanzadas en Series X. Hubiera sido un movimiento mucho más inteligente hacerlo hace mucho. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevan hablando? Pero es que ahora, claro, no, es verdad. Pero toda la productividad relacionada con este enlace... A saber cuándo la veremos. Claro, hombre, faltará, porque son juegos además de largo desarrollo, muchos de ellos. Bueno, Jorge, ¿tú qué opinas del tema? Bueno, pues a mí la Xbox me parece la consola más atractiva de las dos. Coincido con David y con Oscar en que no tiene alicientes a corto plazo, pero es verdad que el año que viene van a salir muchos juegos de esta consola, empezando por el Halo. Bueno, no sabemos si el año que viene sale Halo Infinite. Yo creo que sí. Pero bueno, el caso es que tiene alicientes, sabes que hay un montón de estudios potentes detrás y luego está el tema de Game Pass. Me parece ahora mismo que la oferta de Microsoft no la puede superar Sony. ¿Qué pasa? Que yo no soy de comprarme consolas de lanzamiento y mucho menos si no tienen un juego potente de lanzamiento. Entonces yo no me la compraría, pero tampoco me compraría PlayStation solo por el Demon's Souls, por lo que comentaba Oscar antes. Luego te queda ahí... No tienes nada más que hacer, ¿no? Yo le recomendaría a nuestros oyentes que se lo planteen. Porque a lo mejor hay veces que viene mejor esperar y pensarlo bien y ver hacia dónde van los tiros, porque en seis meses, por ejemplo, puedes ver hacia dónde va la estrategia de cada una y qué es lo que más te conviene a ti, ¿no? Porque ya os digo, es que no queda claro. Ahora mismo, la impresión que me da es que el caballo ganador es Microsoft por todo lo que ofrece y por el precio al que lo ofrece. Pero quién sabe qué pasará dentro de un año. Eso es lo que creo yo. Y en cuanto a lo que es la consola en sí, a ver, a mí la consola me convence. Tanto en construcción como en las prestaciones que tiene. El precio me parece adecuado para lo que trae. No sé, me parece una buena consola. Pero bueno, habrá que ver hasta qué punto se aprovecha, cómo funciona esto del Game Pass a medio plazo y sobre todo los juegos exclusivos que vayan a salir, que yo creo que ahí podemos encontrarnos cosas bastante buenas. Bueno, yo simplemente quiero matizar una cosa que dice Jorge del caballo ganador. Yo creo que en cuanto a potencia y todo esto, Microsoft lo ha hecho mejor, es indudable. La consola es más poderosa. Pero, no sé, yo tengo la sensación de que la generación la va, entre las dos, la va a volver a ganar Sony. Y además por una, no sé si decir goleada o por amplia mayoría, pero la va a ganar bien. Bueno, no tanto como esta. Igual no, pero tanto como pero esta, pero un 60-40 o una cosa así, yo creo que sí. Porque nosotros vivimos siempre mucho de inercias, de experiencias pasadas. Es muy importante eso, ¿eh? Sí, y no tener... No, a ver, es cambiar, incluso cuando tienes una compañía de internet, pasar a una porque lo están haciendo mal o porque quieres cambiar, incluso te cuesta cambiar ese chivo, decir, bueno, pues hoy ya de hoy no pasa, me voy a cambiar porque esto es insoportable, me están jodiendo con el internet de mierda este que tengo. Incluso en esas circunstancias perjudiciales para ti, te cuesta dar el paso muchas veces de por vagueza, no, por lo que sea, de dar el paso a otra compañía y cambiarte. Y aquí donde lo que te ofrecen muchas veces es algo bastante diferenciado, porque los exclusivos de una no los tiene la otra, obviamente. Cambiar y no voy a volver a jugar todo esto durante al menos un tiempo porque me voy a pasar a la competencia, y cambiar esa forma de pensar también es difícil. Pero los paradigmas se pueden cambiar, Oscar. De hecho, bueno, PlayStation lo cambió en su momento. Sí, de hecho pasó en la generación 360. 360 también pasó. Dieron la vuelta a 38. Se tuvo que poner mucho las pilas Sony. Sí, para... Pero bueno, Sony llegó tarde y encima llegó mal. Pero bueno, finalmente se pusieron las pilas. Y tuvieron el tiempo para... Al final vendieron más que 360. Pero no mucho más, pero sí. Pero bueno, sí, esa generación la ganó Wii. Sí, es verdad. Y paradigma de mierda, pero la ganó. Mi opinión con respecto al tema de la consola, yo no diré que sea caballo ganador o no. La generación es muy larga, ¿no? 7 años, puede pasar de todo, ¿no? Sí, pero, obviamente. Pero realmente sí que creo que viendo las dos consolas, me parece mucho más atractiva en este momento la oferta que puede tener Microsoft. No digo de lanzamiento, porque de lanzamiento las dos me parecen paupérrimas, pero Xbox todavía más, porque ni siquiera tiene un juego de nueva generación exclusivo potente, ¿no? Y eso es lo que te va a vender tu plataforma. Sí, pero Oscar, de lanzamiento tampoco es tan relevante. Lo que importa es lo que pasa después. Claro, el catálogo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo la verdad creo que esta generación va a ser muy pareja. Yo no sé quién va a ganar esta generación, lo digo totalmente en serio, ¿eh? Normalmente pensaría en la inercia de Sony, es lo que me viene a la cabeza. Pero yo creo que esta vez aquí Sony tiene que hacer, ya lo comentaba antes, creo que tiene que hacer más para poder mantener lo que tiene. ¿Por qué? Porque ahora la otra también tiene IPs exclusivas muy potentes. Ahora la otra tiene ofertas de cosas que tú no tienes. Es decir, alguien que quiera jugar un Elder Scrolls, un Fallout, un Doom, tiene que pasar por ese aro. Por lo tanto, ya no vale solo lo de los exclusivos. Ahora hay que hacer más cosas. ¿Qué hará Sony en ese aspecto? Pero Microsoft tiene que cambiar una tendencia. Estamos viendo últimamente, en los últimos 2 años, de que juegos provenientes de Japón, a lo mejor no superventas, sino juegos más pequeños, pero que llenan el catálogo y son muy, muy atractivos para mucha gente, están saliendo en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Y Microsoft con Xbox tiene que unirse a esa serie de juegos y que salgan también en su plataforma. A mí no me sorprendería ver un anuncio de dentro de un tiempo de Microsoft compra Platinum Games o Microsoft compra esta otra o tal. Eso yo creo que pasará. O Square Enix, sería terrible. Yo opino que si Microsoft quiere quiere, no sé si ganar. Ganar, lo de ganar es tan relativo y en fin, y tan complicado porque, como dijo Víctor, una generación dura 7 años. Creo que tiene que ofrecer una oferta que abarque los dos mundos. Es decir, el mundo clásico, el que todos conocemos de exclusivos a saco, y también la oferta suya propia del Game Pass y este modelo de negocio tan lucrativo para el jugador y tan fascinante para la parte empresarial. Es decir, creo que Microsoft, el gran fallo que tuvo con Bound fue que sus exclusivos ni Dios los conocía, o ni Dios se percataba de su existencia, o salían pero no había esa repercusión mediática que sí había con con PS4. O sea, como que Sony se centraba mucho en ofrecer, en dar publicidad a sus exclusivos, y Microsoft era como, sí, están aquí, pero oye, mira, también tenemos el Game Pass. No, creo que si quieren realmente destacar y mejorar la experiencia con One, tienen que apostar fuerte también por el modelo clásico de videojuegos, de ofrecer juegos exclusivos que a la gente le asombran y que justifiquen la compra de una consola. Para mí eso es básico. Y con 360 lo hicieron, con Xbox la original también lo hicieron, y con One cambiaron un poco la dinámica de la estrategia de marketing, vamos a decir, y creo que se equivocaron. Así que yo espero que con Series X volvemos un poco a lo clásico, a lo de exclusivos a saco, exclusivos de calidad brutal, y te vamos a meternos hasta en el puto desayuno. Bueno, exclusivo. Pero a ver, con One también tuvieron el problema de que en las comparativas de los multis salían perdiendo siempre. Bueno, y fue una generación donde se fue muy puntilloso en eso. Oscar, eso siempre ha sido así. Mira que Play 2 no tenía comparativas terribles y al final salía adelante. Sí, bueno, pero... No, pero no es tan relevante eso. No, pues, y mira con Play 3 en su momento. No, si comparas el cómputo de ventas final, suelen estar muy parejas. Sí. O sea, realmente a la gente no le importa tanto. Le importa a los fricazos como nosotros que nos vemos esas cosas. Pues esta generación... con Call of Duty se dio la vuelta a la tortilla, es decir, en 360 es donde se vendía más esta saga de juegos, sí. Y esta generación fue al revés, fue en PlayStation, ya sea porque Activision tuvo contratos con ellos, pero esta base de consolas hay que moverla. Hombre, claro, Oscar, la gente cuando se va a comprar una consola no solo mira el Call of Duty, lo sabrá que sí, pero mirarán, oye, ¿y qué más puedo hacer en esta consola? Es que esa es la clave. ¿Qué más puedo hacer en esta consola? Bueno, en PlayStation 4 te podías jugar el God of War. O te podías jugar el Horizon Zero Dawn. ¿Ves por dónde voy? En la Xbox One, ¿qué podías hacer? Muy poco. Joder, pero es lo que llevamos diciendo desde 2013. Claro, y ese es el tema. Por eso aplaudo lo de Bethesda, que Microsoft necesita los putos exclusivos. Y por eso palmaron la generación. Es que es así. Pero por eso te digo, o sea, que realmente Microsoft lo que tiene que hacer es también ofrecer un modelo clásico de sí, lo que pasa modelo es que para el jugador. De estas preguntas, ya dices, ¿sí que puedo hacer en Xbox? El Game Pass. El mes que voy jodido, pillo un mesecillo de tal. Vale. No puedo pillar ningún juego. Sí. Me juego los 3 que salgan este mes. Pero que me interesa. Aparte de eso, cuando saquen el Doom, que sea dentro de X años, que me lo metan hasta en la puta sopa. Te lo van a sacar en físico también. Eso por descontado. Pero que lo metan hasta en la puta sopa. Que una campaña de marketing brutal. Seguro, David. Eso es lo que tienen que hacer. Pues bueno, nada, a trabajar, Microsoft. Ahora, sí, joder. Ahora Halo ya no es su IP shooter en primera persona más importante. No, esto lo sabemos todos. Ahora Halo es una medianía. A ver, Halo. Para Microsoft. Halo siempre estará por debajo de Doom. Eso es sí, así. La verdad es que sí, ahora Halo es residual. En bueno, Halo 3 es mejor que Doom 3. A ver, yo tengo la esperanza de que Bungie vuelva. ¿A dónde? Hay un rumor muy potente. Mira, Bungie sale trasquilada de Activision. Digo, contigo no, bicho. Sí. Parece ser que hay rumores que igual. Si Microsoft vuelve, aunque no la compre, vuelve a liarse con Bungie para seguir haciendo Halo, 343 va a quedar muy marcada. No, 343 muy marcada. A ver, ya está marcada, pero muy, muy marcada. Se van a la puta. Mira, yo pronostico que el Halo Infinite va a ser un fiasco brutal. Hombre, a mí me gustaría que fuera Yo le tengo ganas increíbles. Y debo ser de los pocos que gameplay le gustó. A mí también me gustó de David, lo que vi. Pero he leído cosas de gente que, bueno, conoce un poco cómo va esto y dicen que es terrible lo que está pasando allí. Que es terrible, terrible, terrible, terrible, terrible, terrible. Pues que, a lo mejor por eso quieren comprar Bungie. Yo creo que Bungie está muy contenta con Destiny. Con Destiny. Destiny ya lo dejaron de lado. ¿Qué dices? Si acaba de salir una nueva expansión. Una nueva expansión que tenían contratada con Activision. Bungie lo que está deseando es librarse ya de Activision, cumplir con el cupo. No estoy hablando de librarse de Activision, sí. Digo que no esté que esté contenta con Activision, digo que está contenta con Destiny y con su modelo de negocio. Sí. Lo que te quiero decir, Oscar, independientemente que quiero decir, de quien ponga es que la pasta. Bungie, su experiencia con Microsoft no ha sido tan positiva como esperaban. Ojo, de hecho, fijaos cómo es el rollo que el otro día recibí un mensaje de Blizzard, porque yo tenía el Destiny 2 en Blizzard, sí, y no lo sabía. Porque es free to play. Sí, pero Oscar, sí, básicamente. No, pero yo lo tenía de algún sorteo que hicieron antes de que fuera totalmente free to play. No, es eso. Jorge. Bueno, hicieron básicamente el launcher lo pusieron, te lo metieron en Battle.net. Claro. Bueno, el caso es que recibí un mensaje de Blizzard diciendo: mira, que lo vamos a quitar de Battle.net, pero lo puedes mandar a Steam si quieres. Y lo mandé a Steam. Es básicamente, estos se nos piran. Es un poco eso, ¿eh? Por eso te digo que cuando Bungie rescindió el contrato con Activision, lo celebraron en Bungie. Sí, es verdad. ¿Sabéis qué pasa? Destiny 2 ha sufrido un montón de cambios desde respecto a cuando salió. Sí. Cuando lo convirtieron en free to play, ahí hubo un cambio bastante importante. Y ahora, a finales de este año, gran parte del contenido que tenían en el Destiny 2 original desaparece, planetas enteros incluidos, y lo cambian por otro contenido. Es decir, ha tenido una reestructuración brutal dos veces, y este será como el tercer Destiny 2. Joder. Es una cosa bastante De todos modos, el tema es que, David, en Microsoft saben perfectamente que Bungie celebró irse de Activision y cuan buitres están oteando ya. ¿Sabes? Normal. Están por ahí arriba. Normal. No, pero ahora en serio, parece ser que hay un rumor que dicen que ya estaría comprado incluso. Pero que están a falta de anunciarlo. Pero también celebraron cuando pero se fueron. Pero esto, cogedlo con pinzas, ¿vale? Porque esto son cosas de internet. O sea, que podría ser nada. No saliera un grupo de gente de Destiny, de Bungie, aplaudiendo cuando se libraron de Microsoft también. ¿Qué sí, pasa? Pero, ¿qué está pasando? A lo mejor siempre aplauden cuando se van. Hombre, porque se pensaron, fácil de puta madre con lo que sea. Y dinero ganaron, ¿eh? No. Pero además, de aquella, el boss final de Microsoft era otro tío. Sí. Don Matrix, ¿no? Que hacía las cosas un poco distintas. Un poco, sí. Así le fue en Microsoft. Bueno, vamos a dejar aquí el debate, que ha estado muy bien, ¿eh? Le hemos invertido ahí una orilla de. Estuvo intenso. Y bueno, yo creo que la gente que estaba deseando que habláramos de todas estas cosas, ya podéis dormir tranquilos. Habéis tenido vuestra dosis de... No nos escribáis más para decirnos que no habléis de Game Pass y del Microsoft y las consolas. Siempre hay tiempo para hablar de estas cosas, no os preocupéis. Llegarán, siempre llegan. Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? David, ¿qué has aprendido hoy? Pues Street of Rage es un juegazo, coincido con Jorge, a mí lo que probé, lo que jugué, que ya fueron unas orillas, me pareció grandioso y muy divertido y gráficamente precioso. Y que las consolas nueva generación pues ya están aquí, va a ser una generación espero que interesante, a corto plazo pues un poco sosa, descafeinada totalmente, pero esto es una maratón, esto dura mucho tiempo y no hay que dar nada por sentado. Y con el Game Pass, pues insisto, a mí me encanta. De hecho, me parece muy provechoso y muy barato. Pero vamos, me fascina cómo han llegado a eso, cómo consiguen financiarlo y cómo consiguen que esto siga adelante. Esa es la gran pregunta, que es verdad que hoy he recibido respuestas interesantes, más bastante clarificadoras. Pero vamos, sigue pareciendo ciencia ficción a veces, ¿eh? Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido que por fin le hemos dedicado el tiempo que se merecía al debate sobre la próxima generación, que ya es inminente y que voy a dejar pasar. De momento, claro. Señor Jorge. Yo he aprendido que hoy hemos arreglado el mundo. Ya está, ya Sony y Microsoft ya saben lo que tienen que hacer. Claro. ¿Trabajas ya? Ahora mismo. Claro. Y bueno, que me ha parecido bonito poder hablar de un Street of Rage en este programa, de un Street of Rage nuevo, y que, bueno, para mí ya es un mítico este juego. Señor Oscar Poliforo, ¿qué han aprendido? Pues mira, Avalese 2000 ha aprendido, bueno, dice, bueno, voy a ir dejándome que he aprendido, que mañana último día de vacaciones y tengo vuelo. Hoy he aprendido que Street of Rage no me llama mucho, pero como siempre ahora me apetece más. No habéis hablado de versiones por ahora, pero si no está en Switch, que pero si está en Switch, que todavía me lo pillo para jugarlo en el avión. Y ya que estás, a ver si sabéis decirme cuánto ocupa. Yo no sé cuánto ocupa, ¿vale? Y no sé si has pillado ya el avión, pero sí lo puedes comprar en, sí, en la eShop de, bueno, de Switch. Bueno, en eShop y en físico incluso. Bueno, pero estando en un aeropuerto supongo que tirará de eShop. Sí. Añado sobre el debate, entiendo todo lo que dice Víctor. Entiendo también que a David no le entre en la cabeza. En parte me recuerda a lo que está haciendo Epic últimamente. Me extraña que no hayáis sacado el tema. Un placer, como siempre, un abrazo. Supongo que se refiere a lo de estar regalando juegos. Sí, lo que pasa es que hoy no tocaba. Voy no a hablar de Epic, Next Gen. Claro. Otro día tocará Epic. Otro día hablaremos del imperio de Epic. PHF Ceramic dice: yo esta semana he aprendido lo chungo que es el nuevo Crash, a poco que quiera ser completista. Y también he aprendido respecto al sistema de suscripciones que lo más peligroso puede pasar es que ocurra como en Netflix y similares, que para mantener un nivel de contenido propio tenga que reducir la calidad de los mismos, es decir, que perdamos los grandes juegos exclusivos en pos de meter medianías de relleno para cuadrar las cuentas del servicio. El ejemplo lo tenemos en este año. Este año el Game Pass ha tenido títulos propios que, si bien no son malos para nada, no son títulos top. Lo más bestia es un simulador, no un juego, dice entre paréntesis. Sony ha sacado en un mes The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima. ¿De verdad creéis que en un mes de servicio de suscripción saldrían de la misma forma? Lo dudo. Feliz fin de y a viciar, que estamos exactamente a un mes del inicio de la nueva generación. Voy a actualizar, pero esto es lo que hay, me parece. Sí, correcto. Jorge, por Discord. Bueno, pues Zero Streaming dice: hoy he aprendido que voy a tener que pillarme el Street Fighter Rage 4 en cuanto haya rebajas, que con los años volveremos al software y los juegos como un pago único, cuando absolutamente todo se base en suscripciones, ya que es algo inevitable para el consumidor, inviable para el consumidor, y que como siempre es un placer escucharos. Buenas noches y buen fin de semana. Marine Cachas, con máster en física, dice: yo he aprendido que Jorge hizo un análisis guay de un juegazo top, y que Oscar es aún más atractivo que de costumbre con esa foto de la Game Gear, y que Game Pass caca. Pues data, el domingo voy a una boda en vuestra tierra, llevaré el libreto de autógrafos por si os veo. Bueno, aquí tenemos uno que intentó poner un nick para reírse de mí, es decir, para colármela, pero no me la cuelas. Así que vamos a llamarle simplemente De Nuevo. De Nuevo dice: yo he aprendido que desde el PC se vive bien siempre en este mundillo. Pues yo estoy muy de acuerdo con eso. Desde el PC siempre se está muy bien en la equidistancia. Lo que se ve es, te tomas algo, tranquilo, mientras se pelean dos personas. Sí, tú estás en tu casa con tu PC, miras por la ventana y hay como dos consolas que se pegan y tú te tomas ahí, tú te tranquilo. A ver, consola versus PC ha sido un debate de toda la vida. De toda la vida, ¿eh? Tío. De toda la vida. Sí, de toda la vida. Ahí ha habido muertos, incluso. Pepe Gamer dice: he aprendido que en el futuro cuando vayas a comprar pan y leche tendrás opciones de suscripción, porque saben que por mucho que mames, no te puedes beber toda. Bueno, de hecho ya hay opciones de suscripción al pan. O sea, puedes decirle: mira, me lo tienes todos los días y tal, y te... Hombre, es así. Bufetes libres también. Lo malo es que te vendan media barra de inicio y el resto por DLCs. Claro, ese con es harina, huevo, bueno, lo que utilicen. 7210 dice: he aprendido que Destiny 2 con todas las expansiones estará en el Game Pass también el día de su salida. Y por suerte, o desgracia, el juego en la nube está aquí para quedarse. Xbox Series G de Gaspar dice: yo he aprendido que tengo que dejar de quedarme hasta el final y bajarme el podcast si quiero madrugar. Buena idea. Y ya está, ya está. Estos son los comentarios. Bueno, ya para acabar, he aprendido que creo que esta generación puede estar otra vez igualada como la generación de 360 y PS3. Y yo creo que eso es una estupenda noticia para todo el mundo, porque las dos van a tener que matarse, ponerse las pilas y hacer cosas cojonudísimas para que unos y otros usuarios quieran comprarse sus productos. Así que encantado. Y bueno, nada más. La semana que viene más complejo anda con nuestro toque de siempre. Que tengáis un buen fin de semana. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.